un especial que también había muchísimas ganas de hacer por todo lo que implica la saga Dragon Quest fuera de Europa, ya que ha llegado con el aura como si fuera Final Fantasy VII en su época. Aquí estamos para analizar y esperemos que guste a todo el mundo. Le acompaña Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sin duda un especial, como bien decía Freeman, que estaba la gente ya ansiosa de oír. Esperemos que no defraude, igual que creo que los anteriores han gustado bastante. Y bueno, nosotros siempre damos todo por la audiencia, por informar, por hacerles pasar un rato ameno. Y bueno, pues a ver qué da de sí estas horas que pasaremos, a ver cuánto dura hoy el programa. Y a su lado, el impaciente Sephiroth. Muy buenas noches. Buenas noches, Sephiroth. Bueno, aquí mis compañeros creo que van a acaparar toda la atención, pero bueno, yo quiero aportar mi granito de arena a este gran especial que hemos montado entre todos. Así y es. Espero que convenza a algunos y... Y de fuera de otros, sí, porque está claro sí, que sí. nunca habrá opiniones, la misma opinión para un mismo foco. Además, como ya sabéis, os acompañaremos en la lista de lanzamientos y además las noticias de la semana, que hoy tenemos como especial una entrevista al jefe de productos de Nobilis Ibérica, que nos hablará de el inminente Spellforce 2 y unas breves palabras de Gothic 3. Será interesante lo que podrá decir David Santos de Nobilis Ibérica. Pues como siempre, con esto y mucho más, os dejamos un minuto y enseguida volvemos. Así que, hasta ahora, chicos. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y bien, como siempre, de la forma más cañera posible empezamos las noticias de la semana. Sin embargo, dos puntualizaciones. Una, como habréis escuchado, hemos empezado con un tema que a algunos les habrá resultado curioso. Es ese tema, en concreto, es el opening en catalán, o sea, el opening que se editó aquí en Cataluña de la serie de anime Fly, que es la serie de anime que corresponde a Dragon Quest. Lo mencionamos porque los de Cataluña seguramente habrán reconocido el opening, y aquellos pocos que en otras comunidades autónomas lo editaron, al no escucharlo en catalán quizá no lo han reconocido, porque hemos de decir que no se editó, o sea, no se publicó el anime en toda España, ¿verdad que sí, Fukui? Sí, solo en algunas comunidades, luego a posteriores hizo alguna que otra reemisión en canales satélites de dibujos animados, pero por desgracia no llegó a todo el territorio nacional. Muy bien. Pues sí, Freeman. Aquí como puntualización suelo decir que la importancia de esta serie en Cataluña fue tal porque se puso justo después de que Célula fuera derrotado en Bola de Dragón. Entonces, en Dragon Ball. Entonces, esa importancia todo el mundo está expectante y por eso todo el mundo reconocerá a Fly por la importancia que tuvo en aquel momento. Hecha la puntualización, antes de empezar la noticia de lanzamientos, os dejaremos, como decíamos, con la interesante entrevista de aproximadamente unos 10 minutos que tuve el placer de realizar este lunes por la tarde a David Santos, jefe de producto de Nobilis Ibérica, y bien, que nos habló sobre Spellforce 2, un poco lo que supuso el primer Spellforce para ellos, lo que es y supondrá Spellforce 2, y luego, bueno, hice una pregunta sonda para preguntarle sobre Gothic 3, y bien, la ventaja es que tuvimos respuesta y nos dijo lo siguiente. Hola David, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos pasando la tarde. Muy bien, a ver, te comento, bueno, queríamos hacer un poco una entrevista en vista El nuevo título de Nobilis Ibérica que se acerca es Spellforce 2, que ha causado bastante revuelo, y desde aquí, desde Moncada en Juego, queríamos hacer una pequeña cobertura. Uh-huh. Antes que nada, queríamos hacerte una pregunta un poco de situación y echarnos atrás en el tiempo en el primer Spellforce. Uh-huh. Podríamos decir que el primer Spellforce fue una apuesta arriesgada, ya que era un juego que mezclaba estrategia en tiempo real y rol. Una mezcla que a veces es arriesgada y que algunos otros juegos pues lo han intentado y no lo han conseguido. ¿De dónde surgió la idea o la confianza por apostar por un juego así, de este estilo, mezclando géneros? Bueno, nosotros confiábamos mucho en el producto, ya lo conocíamos. Nobilis, además, acababa de empezar su andadura en España, entonces era una apuesta doblemente arriesgada, ¿no? Pero teníamos la seguridad y las bonanzas del producto, ¿no? La seguridad en la fortaleza del producto, ya lo conocíamos, y luego es una mezcla muy equilibrada, ¿no? Donde no satura ni el rol ni la estrategia. Entonces se puede encontrar a gusto el jugador que le gustan un poco los dos géneros, ¿no? O incluso que es más partidario de uno o de otro. Hay un equilibrio muy, muy correcto. Lo que está claro es que es eso, que el equilibrio fue muy correcto porque fue un éxito, sí, para el público y las ventas. ¿Realmente esperabais este éxito por parte de Spellforce? Hombre, era uno de nuestros productos estrella, ¿no? Cuando salimos, de hecho. Entonces estaba el problema eso, el problema, que los comienzos siempre son más difíciles, pero no nos llegó a sorprender. Esperábamos que fuera un bombazo y efectivamente lo fue. Apostamos por él. Yogud apostó por nosotros a la hora de distribuir el producto y bueno, dimos en la diana. O sea, la confianza y la buena vista os dio diana, como tú has dicho. Bien. Entrando ya en lo que es, después de este previo en Spellforce 2, ¿nos podías comentar brevemente qué novedades aporta respecto a su antecesor? ¿Cuáles son los cambios o añadidos que podemos ver en esta nueva entrega? Bueno, los cambios sustancialmente son sobre todo técnicos, ¿no? Ha evolucionado, ha pasado un tiempo, las máquinas han avanzado, el equipo que hace Spellforce, el equipo de desarrollo, sigue siendo el mismo y ha aumentado en experiencia, ¿no? Entonces, básicamente el juego es más amplio, a pesar de que el Spellforce 1 era enorme. Este es todavía mucho más grande en cuanto a campañas, en cuanto a extensión de terreno, en cuanto a horas de juego. ¿Todavía más grande? Más grande. Pues habrá gente que se tirará horas con él. Horas y días, te lo puedo asegurar. Y luego técnicamente, o sea, lo que es el desarrollo gráfico, por ejemplo, el motor se ha vuelto a hacer. No es una modificación sobre el primer motor del juego, sino que se ha rehecho. Y la verdad es que gráficamente es espectacular. O sea, los cambios de día, el atardecer, la mañana... Hay cambios climáticos y en tiempo real de luz. Sí. Es impresionante, impresionante. O sea, merece la pena verlo. Y esto es desde el aspecto técnico, ¿no? Luego también dentro del propio juego pues han mejorado aspectos que en el otro había que pulir, que en el primero es el Spellforce, ¿no? Como a la hora de jugar, la rotación de la cámara... O a lo mejor desequilibrio entre algunas unidades, etcétera, y lo que se ha conseguido ha sido un producto pues muy muy interesante. Y rizar el rizo, vaya. Exacto, se ha rizado el rizo. Ya se crea franquicia, ¿no? Ya es un producto con peso. Prueba de las cosas que dices está en la demo, que realmente ha sido un éxito en descargas y que, como bien comentas, presenta unas grandísimas formas. ¿Crees que eso ha hecho que las expectativas del juego hayan aumentado y que la gente lo espera aún más? Hombre, es un buen botón de muestra, ¿no? La demo habla por sí sola, aparte de que es un par de horas por lo menos para pasarse la demo, que es el tutorial del juego. También está ya lo que va a ser la versión final del juego, o sea, la versión que va a estar en tiendas, optimizado para los equipos que hay ahora. Y a pesar de los grandes requerimientos técnicos que tienen, lo han optimizado de una manera en el estudio que puede correr con cierta fluidez en equipos menos potentes. Esto realmente está muy bien. Sí. Claro, porque aumentas el target de... Exactamente. La optimización ha sido perfecta. O sea, para todos, si observáis el juego en la demo, podéis ver vosotros el demo o los oyentes en la demo, que está disponible en cientos de sitios. Si te fijas en un equipo, bueno... normalito, tirando, tiene que ser fuerte, pero no es necesario que sea uno de los últimos equipos que han salido al mercado, ¿no? pues aguanta mover un montón de unidades en pantalla, detalles como el movimiento de la hierba, ¿no?, de los árboles, o el cambio de luz, las sombras en tiempo real. Y todo este movimiento está optimizado de manera que hasta los equipos menos potentes de la gama de jugones o de la gama de PCs que utilizan los jugones hoy en día se mueve con cierta fluidez, ¿no? Entonces esta optimización amplía el espectro del target del juego, la verdad. Realmente es agradecer que se tenga en cuenta más un abanico de público más amplio, porque si no, los jugadores menos avezados en cuanto a técnica de PC se quedan cortos. Desde luego. Lo que está claro es que se ha trabajado muchísimo y muchos aspectos en Spellforce 2, pero hay uno que normalmente en los juegos no se suele trabajar demasiado, y en este sí ha sido así, que es el doblaje. Realmente habéis tirado la casa por la ventana con más de 200 horas de doblaje y una calidad de acting excelente. ¿Cuál ha sido el motivo de esta decisión? Bueno, es un poco política de empresa. Siempre que podemos, que el título es grande o que es un título interesante, porque incluso en expansiones, por ejemplo, en las expansiones de los anteriores Spellforce eran poquitas unidades, porque las expansiones siempre llevan menos unidades, pero también lo doblamos, un poco por respeto al público, ¿no?, que es un producto que demanda, y en otra parte por política de empresa. Siempre que podemos, buscamos el poder, es decir, si todo encaja, el doblar el producto, ¿no? Eso es algo que realmente el público agradece y mucho. Siempre y cuando el doblaje, obviamente, llegue a una calidad que no dudamos que en Spellforce 2 vaya a ser así. Desde luego lo merece el Spellforce 2. O sea, ya lo iréis viendo. Y bueno, y el Spellforce 1 también lo en su momento lo doblamos, que era un esfuerzo grandísimo. Titánico para aquella época. Claro, siendo una distribuidora pequeñita, ¿no?, y con recursos más limitados, pues el doblaje de un juego así de grande es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, siempre es buscar un poco eso, el mejorar, si es posible, un producto prácticamente inmejorable, y buscar un poco, pues eso, el agrado del usuario, ¿no?, del cliente. Pues mira, respecto a eso, un agrado, digamos ya más externo quizá a Spellforce 2 que ha encontrado la gente, es que finalmente no, Nobilis Ibérica no va a usar el polémico Starforce. Sí, efectivamente. Eso ha sido una decisión local. ¿De aquí? Que, sí, nosotros ya, vamos, la gente, trabajamos en Nobilis, llevamos ya un tiempecillo en el sector, y además somos jugones, ¿no?, y apreciamos ese tipo de... Eso es importante. ...de cosas. Y el Starforce es un tipo de protección que no coincide mucho con el gusto del usuario. Y como jugones, ya te digo que lo conocemos, y hemos decidido a nivel ibérica no sacarlo, ¿eh? Porque no es el tipo de protección que nos gustaría... con el que nos gustaría toparnos, ¿no? No, desde luego ha sido una decisión muy acertada y que la gente, claro, ha cogido con mucha alegría. Teníamos la posibilidad de elegir el tipo de protección, porque muchas veces, al ser, por ejemplo, al ser distribuidores, a veces nos encontramos con títulos que no hay más remedio con sacarlo con la protección que la viene. Que viene, ¿no? Pero cuando podemos elegir, como ha sido este caso, que en otros territorios sí se ha sacado con Starforce, pues decidimos que no era lo más adecuado para este producto. Realmente una gran decisión, y desde aquí la aplaudimos. Muchas gracias. Finalmente, queríamos un compañero del equipo y yo hacerte una pregunta más allá un poco de Spellforce 2, si nos permites. Uh-huh. Ante nada, primero, lo que queda claro es que Nobilis apuesta fuerte por el rol y quiere sentarse, uh-huh, en esta gran comunidad en PC. Y por ello, desde aquí queremos agradeceros que os fijarais en la saga Gothic, uh-huh, y que trajerais Gothic 2 en nuestro país cuando tantas otras distribuidoras le cerraron las puertas. Uh-huh. Por eso queríamos un poco oír unas breves palabras de tu voz sobre Gothic 3, si es posible. Pues bueno, Gothic 3 sigue en la línea de Gothic 2. Sabes que Gothic ahora mismo, incluso el Gothic 1 lo vamos a reeditar, es un referente para los jugadores de rol, y con respecto a Gothic 3 sigue la misma idea, el mismo concepto, pero con unas mejoras gráficas y unas mejoras de historia. O sea, la enormidad del Gothic 2 se queda en pequeñez comparado a la extensión que van a tener los territorios de Gothic 3. Bueno, es increíble. No nos digas esto porque aquí mi compañero Freeman y yo vamos a dar palmitas de felicidad. Es que tenéis que verlo. O sea, de momento el material nos está llegando a nosotros aquí con cuentagotas porque están trabajando a lo bestia. Claro. Nos hicieron una pequeña presentación interna desde Yogurt. Y vais a sentir que estáis jugando a la saga Gothic, pero con unas mejoras impresionantes. O sea, mejorar técnicamente lo que ya es difícil de mejorar, porque pasa algo parecido con Spellforce. O sea, es una de las joyas del rol. De hecho, tiene una bestialidad de seguidores el Gothic. Sí, sí, en su país de origen es una religión. Es una religión, efectivamente. Uh-huh. Y el Gothic 3 va a ser mucho. O sea, va a ser mucho. En septiembre más o menos, ¿no? ¿Calculamos? Sí, tal vez un poquito más adelante. Bueno, si se retrasa, pero... En septiembre, pero que queremos que salga todo con todos los cabos bien ataditos. Claro, claro. Que es un producto que se merecen muchos jugadores que estuvieron esperando en su momento también para poder jugar al Gothic 2. Y por un poquito más de tiempo vamos a hilar fino y a sacar lo que tiene que salir. Un producto de los grandes. Cualquier retraso que venga para bien siempre es bienvenido. Por eso realmente los usuarios no nos preocupamos. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. David, ha sido un placer tener estos 5 o 6 minutos contigo. Uh-huh. y poder informar a nuestros oyentes sobre Spellforce 2. Uh-huh. Volveremos a vernos, de eso estoy convencido, y hasta otra. Perfecto, un abrazo. Adiós, David, buenas tardes. Adiós. Y bien, tras la magnífica entrevista, yo la verdad es que estuve muy cómodo con David Santos al teléfono, empezamos ya lo que es las noticias de la semana, con la primera noticia. Grand Theft Auto Liberty City Stories llegará a PS2 el 9 de junio. A un precio de 29,99 euros, una conversión del juego de PSP, de la portátil de Sony, que no aportará grandes novedades, pero que seguramente venderá mucho, como siempre. Yo dudo que venda tanto. Vender sí. Venderá, pero tanto como, por ejemplo, en San Andreas... No creo. Bueno, venderá lo suficiente para que a Rockstar le salga rentable, porque precisamente para eso lo hacen. Sí, claro. Sí, correcto. Y porque la conversión no le habrá costado casi nada. Lo sorprendente es que en Estados Unidos sale al precio de $20, que al cambio son unos... 15 euros. 15 euros. Aprox, y aquí lo cobran por 30. Es la conversión a la inversa. Ahí ganará el dinero Rockstar. Exacto, ahí. En los royalties aduanas, vaya huevos. Sigamos, Square Enix prevé menos ganancias de las esperadas. Pues sí, parece que las cosas a Square Enix no le han salido como esperaba, pese a los megabombazos de Final Fantasy XII y Kingdom Hearts 2, que ha vendido más de 2 millones en USA y Japón. Y lo mismo, Final Fantasy XII en Japón, pero parece que el juego de online, la división de móviles, no le ha dado los beneficios esperados y eso ha repercutido en los beneficios generales. Quizá habían hecho unas previsiones un poco altas, ¿eh? Porque también vender 2 millones de juegos de dos sagas y no llegar a lo que esperabas es que quizá realmente no es tener pasado. Es muy optimista. Les ha pasado en Final Fantasy XII, esperaban 2,5 millones en las primeras 2 semanas y creo que está llegando a los 200,000. Bueno, que lo saquen en Europa, hombre, y ya vendrán. Sí, el año que viene con Play 3 en un pack. Sigamos, confirmado Command & Conquer 3 y sus primeras imágenes. Pues sí, grandísima noticia, porque tras el sabor agridulce que dejó General, sobre todo por el concepto moral en el que se metió eso de Estados Unidos y los árabes en plenas guerras, no caló mucho en muchos jugones, pues aquí se vuelven al futuro, al universo Tiberium. Y bueno, las primeras imágenes que se han visto, aunque son pequeñas, dejan entrever algo grande. Son unos scans de la revista PC Gamer de Estados Unidos. No se ve mucho, pero sí que se intuye que gráficamente han mejorado bastante y que seguirán en la línea Command Conquer, la original, la buena, la que todo el mundo tiene ese gran recuerdo. Atención a la siguiente noticia, porque supone un golpe bastante bajo para Atari. Vivendi Universal Games se hace con Tide Shift, que antes era de Atari. Pues así es, y hace unas semanas comentábamos los problemas económicos que estaba teniendo Atari, que uno de sus valedores, por así decir, era este Timeship, pues ahora se queda sin él. Y fichado por Vivendi. Supongo que veremos más noticias del NL3 y bueno, un poco más. Interesante la siguiente. ¿Painkiller podría llegar a Xbox 360? Podría ser, al menos los desarrolladores People Can Fly dicen que tienen ganas de portarlo a 360, que ha tenido éxito el juego en PC, que la reciente versión de Xbox se espera que también lo tenga, y dicen que la Next Gen pues puede ser una buena plataforma para portar el juego. Sería ojo, grande, ¿eh? Porque sería estos grande. Tíos hay que tenerlos muy en cuenta, porque el trabajo que hicieron en PC alucinante. Es algo enorme. A nivel gráfico era impresionante y a nivel jugable también. O sea, que el arma clava estacas. Las clava estacas. Wow. Contra los muñecos vaya de trapo. Vicio, sí. Que además una física incluyendo muy el buena. Tiempo bala, era espectacular. Podías hacer virguerías con ese juego. Sigamos con la siguiente noticia. Dominia el Imperio con Caesar 4. Vuelve Caesar. Pues así, así es. El gran gestor de Imperios vuelve. Y sobre todo... con la gran noticia de que el equipo que participó mayoritariamente en la segunda y tercera parte es el que se está encargando de desarrollar este, con lo cual ya asegura unos mínimos de calidad para todos los aficionados y los usuarios, que es de agradecer. Sigamos, Codename Panthers llegará a PlayStation 3 y a Xbox 360, interesante. Pues sí, el juego que ya ha salido en PC... Dicen que podría llegar también a PlayStation 3 y Xbox 360. No dan ninguna fecha ni tampoco lo aseguran, pero en el E3 esperan más datos. Pero a ver cómo implementan el control, porque un juego de este estilo con mando... Porque sigue siendo estrategia. Sí, es sí. Estrategia por turnos y es el siempre dilema de cómo se controla un tipo de juego de este así rápido, cómodo, con un mando. Bueno, recordad que en PlayStation 3 tendrán... confirmado es un teclado y un ratón. Sí, eso sí. Es un punto a favor para Play USB 3. USB también tiene la 360. Así que... Sí, pero por el momento no hay nada confirmado de que sean directamente compatibles. En cambio, sí lo es en la consola de Sony. Sigamos, Phantasy Star Universe también saldrá en 360. Sega of America se pone las pilas. Muy buena noticia para los usuarios de 360, que este juego que tendrá parte single player en universo Phantasy Star y parte online... que se espera que llegue este mismo año para PlayStation 2 y PC. Sí, más o menos hacia paso verano, creo recordar. A ver, cuando llega a Europa. Pues dicen que también podría tener versión de 360. A ver, yo tengo dos dudas en este aspecto. Que no hagan una mera conversión cutre, como por ejemplo ha sido en PC, que simplemente es mejores texturas, más resolución y poco más. Espero que no hagan eso en 360, porque sería una lástima desaprovechar el potencial. Y otra duda que tengo yo al respecto es que utilicen mismos servidores o no que los de PlayStation 2 y PC, porque creas que no siempre en un juego online lo más importante es tener cuantos más usuarios mejor. Desde luego. Y poder compartir la comunidad. Cuantos más jugadores, universos haya, más va a ser la diversión. Si en la versión de 360 la dejan un poco aparte, yo creo que ahí flaqueará. Sigamos. Y cómo no, es casi también como turrón. Ridge Racer 7 confirmado para PlayStation 3. Este no aquí, se acaba, ¿eh? Aquí cada consola nueva tiene un Ridge Racer. Por supuesto. Sí, pero está bien. Es tradición. Es ya el emblema de Namco para sus juegos de coches y sí. Bueno, es un buen arcade que si repiten por lo menos el nivel que mantuvieron en la versión de PSP, yo creo que para los amantes del género es y el de 360 estaba también muy bien, pasa que claro, se quedó un poco a la sombra del grandioso Project Gotham Racing, uh-huh. Pero bueno, aún así era un buen juego, aunque no al precio obviamente de salida que tuvo. De todos modos, confiamos en que Namco haga un buen título, como nos tienen acostumbrados. A pesar de que a Freeman no le guste la jugabilidad de Ridge Racer, para que me nada, ponía caras ya. Para nada. Pero tampoco te gustan los Sims, son grandes. Es como así el que... Need for Speed japonés. Sigamos. Square Enix prepara un MMORPG para PlayStation 3 y, atención, Windows Vista. Sí, aparte del MMORPG que ya está que ya lleva tiempo preparando y que saldrá este mismo año para PC, ahora preparan otro, sin duda es un gran negocio el de los mundos online persistentes. Que le ha dado unos beneficios tremendos a Square. Por supuestísimo. Pues preparan otro nuevo que ya aprovecharía la Next Gen tanto de PC con el Windows Vista, la DirectX 10 y demás parafernalia, y compatible con también PlayStation 3 a la vez. A ver qué nos tiene preparados, nos han dicho si es una continuación de lo que sería el Final Fantasy 11 o sería algo totalmente nuevo sin tener que llevar el nombre de ninguna saga de Square Enix, o a ver qué nos sorprende. Sigamos con una noticia tremenda, señor Freeman. ¿Habrá edición coleccionista tanto para PC como para Xbox 360, así como hubo para Oblivion. La pregunta es, ¿llegará aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Has dicho el juego? Prey. Ah, vale. Sí, sí, lo he dicho. Perdona, sí. Perdona. Pues sí. O sea, noticia increíble. Edición coleccionista, a saber qué tendrá, pero... Te llevará un Prey en miniatura. Una figurita, algún monstruo o algo. No, un portal, un llavero portal. Que puedes ver a través de él. ¡Oh, ey, mola! Atención al rumor. La secuela de Nights into Dreams podría llegar a Revolution. Mientras lo haga sin la canción. No, con la grandísima banda sonora que acompaña al juego, que tendrá una. Tenía ya una grandísima jugabilidad en Saturn, y con el mando Revolution puede ser ya. Atención, que podremos llevar a Nights a través de los anillos moviendo. El mando ahí. El mando. Giro. Haciendo. Un poco como hacíamos con el Lightoy. Sí, un poco, exacto. Sí, más o menos. Esa sería la idea. Puede ser interesante realmente lo que pueda llegar, señores. Pues la verdad que sí, porque el juego fue tremendo, pese a la época en Sega Saturn, que tampoco. La malograda Sega Saturn. A ver, porque el juego en Revolution. Es una muy buena noticia, sin duda, que vayan saliendo juegos nuevos para Revolution. Y además comentan que quizá pueda ser de lanzamiento, o sea que ya está avanzado el desarrollo. Sigamos. Trauma Center llegará el día 5 de mayo. El juego de los médicos, de operar y... Muy original por parte de Nintendo para hacer la conversión, bueno. Aún así, cabe decir que es posible que el lanzamiento se adelante. Así que estar atentos a vuestras tiendas especializadas, porque es muy posible que lo tengáis en tienda pronto. Hay una fuente fiable por ahí. Fuente fiable, desde luego. Atención a Black and White 2, Battle of the Gods, que llega mañana a las tiendas. Mañana ya llega. Mañana llega hasta a las tiendas. No esperaba yo que llegara tan pronto. Sí, yo tampoco. Bueno, una buena noticia que a pesar de los supuestos problemas económicos que ha tenido Lionhead y ahora con la adquisición reciente por parte de Microsoft, esta expansión salga, se expanda al mundo de Black and White, que tiene muchos fans y que realmente hacía falta, porque el juego pintaba muy bien, ya lo lanzábamos aquí en su día, pero le faltaba un poco de duración, de más variedad, y bueno, esta expansión trae nuevas misiones, nuevas criaturas y sin duda a los fans les gustará, vale la pena. Sigamos, anunciado, ojo. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 para PS2 y Revolution. O sea, aquí la que importa es Revolution, es hacer el Kame o la bola Genki. ¿Has visto el post que he puesto esta tarde? Sí, lo he puesto. Y es que yo ya me veo incrustando, como dije en el post, incrustando el mando en la televisión. Que se me escape haciendo un Kame, que me emocione, lo que sea. Está confirmado por Atari ya. Imagínate eso, o sea, coger el mando y hacer el Kame, o coger el mando con una mano y agitarlo con tus brazos extendidos para cargar energía, por ejemplo. ¿Sabes? En plan como hacía Son Goku, y encima es que te flipas ahí gritando. ¡Oh! Pues espectacular. Sí, con micrófono incorporado para detectar los decibelios. Para tener más energía, incluso. Puede ser increíble. Madre mía. Sigamos. Mafia, Max Payne 2, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto 3... A 10 euros el 26 de mayo, señores, la casa por la ventana. Bueno, a ver, quien no los tenga, que no se los compre. Es verdad, es que no tiene perdón de Dios. Es que no tiene perdón de Dios. Quien no tenga uno de estos tres, es que ya tarda. A ver, quien no tenga, ya solo con quien no tenga Mafia. ¿Mafia? Merece ser sacrificado. Que la gente le dé una oportunidad si no lo conoce, que quizá ha estado siempre un poco a la sombra de Grand Theft Auto porque tenía más nombre Grand Theft Auto, pero Mafia. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que para nada sobra. Los que de verdad jugaron a Mafia saben perfectamente dónde está. Pero claro, sí, pero esos son una minoría. Ha sido boca a boca, ha sido más en PC, en consolas pasó sin pena ni gloria. Entonces, bueno, es que en PC parecía Max Payne con ese tiempo bala sin que haya modo tiempo bala en Play 2. Pero bueno. Max Payne 2, eso sí, realmente también otra oportunidad euros, porque era juegazo y a 10 y euros ya. Y la edición con aquel que era espectacular. Con esos diseños en plan Sin City, espectacular. Bueno. Atención, que Hudson confirma un nuevo juego para Revolution, también muy interesante. Sí, el código interno del juego es un flight game, o sea, un juego de volar. Se especula con que quizá pudiera ser un... Ah, no me sale el nombre. Un Pilot Wings o algo parecido. Algo para, vale. Pero... De parapente o algo así. Sí, poco se sabe. Dicen que, pues eso, aprovechará bien el mando de Revolution y surcarás el aire ahí... Haciendo movimientos y maniobras con el mando. Quizás sea eso que comentaban, que cogerás el mando como si fuera un avión de papel por debajo y lo tendrás que controlar arriba y abajo. No lo había oído eso. Pues sí, sí, sí, sí, hay, sí. Habrá funciones del mando de Revolution en el que lo cogerás para abajo como si tiraras un avión de papel y lo tendrás que controlar tanto horizontalmente como verticalmente. Me ha molado eso. ¿Qué dices? Me ha molado. Sí. A mí me molaría que hicieran, que pusieran una red detrás de la tele. Escapará. Sí, sí, sí, es que deberían sacar muchos escapes. Una red detrás de la tele. Entonces que sacar un juego de frisbees también para poder, ¿sabes? Con un perro. Plato. Exacto, plato. Sigamos. Confirmación y primeros detalles, ojo, de Castlevania Portrait of Ruin. Pues así es, todo jugón necesita su dosis anual de Castlevania. Si no, como un vampiro, se aunque muere. En pocas dosis, pero la necesita. Pues sí. Y bueno, ya os adelantamos que cuando salga compraros 4 o 5, porque seguro que luego pondréis venderlos en eBay, porque siempre pasa lo mismo no que en esta saga. No incites al mercado así... Sí, hombre, que lo piensen. Bueno, han salido pocos detalles, se comenta que nada, se mejorará un poco el, sobre todo a nivel gráfico, y quizá pueda aunque seguirá tener, la misma estética del sí, seguirá la misma estética, se centrará un poco también en exteriores. Se han visto unas capturas en desiertos que pintan bastante bien y es probable que tenga un wifi. A ver cómo implementan el wifi, un cooperativo. La historia va justo después del Dawn of Sorrow, ¿no? Sí. No. Se controlan sí. A dos personajes, un tal Jonathan Morris, que es un cazador de vampiros, y Charlotte Orleano, que es una joven maga. Esto quizá lo de los dos personajes es lo que puede dar juego para el cooperativo. Y el objetivo de los protagonistas será, como siempre, pues el matar a Drácula y evitar su resurrección. Drácula siempre vive y... Y bueno, sigamos. Castlevania gustará. Sí. Sí. El que tampoco nunca muere es Tony Hawk. Y se ha confirmado ya el desarrollo de Tony Hawk's Downhill Jump para Revolution. Pues esto también como el turrón. En cada salida de consola también vuelve un Tony Hawk. También Tony Hawk. A ver cómo vuelven a rizar el rizo de la saga. Porque ya... Bueno, ya empezó a decaer un poco en el underground, aunque tenía buenas ideas, pero ahora este... Pues no creo que puedas usar el rebomando como para sí, hombre, sí, tienes que hacer descender el rebomando por el brazo, siguiendo por la cadera y luego no, por la rodilla. Vendrá un pack con unas ruedecitas y el mando lo controlarás como un skate de estos de mesa, pequeñito. De mesa, exacto. Y ya está. Ah. Con los dedos ahí. Que tendría que haber fichado Nintendo. Cuando luego... Nos tendría que haber fichado Nintendo. Cuando luego se forre Nintendo y las empresas por nosotros, me voy a cagar. Sigamos. Electronic Arts... anuncia un RPG llamado Peligro. Project Grey Company. Sí, sin duda, tal como prometió en su día Electronic Arts de no exprimir tanto sus sagas, de intentar tener un poco más de creatividad en sus títulos, no es habitual que saquen un juego de rol esta gente y es de agradecer que como mínimo lo intenten, a ver con qué nos sorprenden. Poco más se sabe que el título del juego, ni screens, ni... Proyecto ¿qué será? No, ha salido un artwork. Sí, bueno, un artwork, pero. Pero ya está. Un poco más. No sé. Atención, porque PlayStation 3 ha anunciado un nuevo título: Kurayami. Pues probablemente el nombre no os diga nada, pero. En absoluto. Forma parte del estudio Grasshopper, responsables de Killer 7. Eso ya presenta unas formas y el juego seguramente clásico no será. No. Y además, ya lo dicen, se está siendo desarrollado para exclusivamente para PlayStation 3 y combinará distintos géneros, aventura, acción, con un desarrollo no lineal, a saber qué quieren decir con eso, y un universo inspirado en el complejo mundo de Franz Kafka. ¿De Franz Kafka? O sea, atención. Alucina. Si la semana pasada hablábamos del sadness, aquel universo en oscuro, blanco y negro. Ahora Kafka. O sea, parece que nos vamos a ir a los videojuegos novelescos. Filosóficos un poco. Yo encantado. Curioso. Bueno, es un reto. Realmente, es un reto que venir del equipo de Killer 7 y aunque no acabaron de coger el juego, si algo tiene el juego era una estética alucinante que puede ir que ni pintado para este ambiente. Pues realmente sí. Hay que estar alertas a este proyecto. Atención a notición. Silent Hill The Movie entra directamente en el number one de USA. Parece que por fin hay una buena película basada en un videojuego. ¿Cómo no? La hace Christoph Gantz. Es que ¿quién lo dudaba? Y al menos así lo confirman las listas de público y de asistencia a los cines en Estados Unidos. Que la película gusta y ha recaudado 20 millones en sus tres primeros días, que es casi la mitad de lo que costó. Y bueno, ha pasado delante de titulazos como, por ejemplo, Ice Age 2. Sí, ojo. Bueno, ah, vale. De titulazos. Es que pensaba que iba a decir el primero y ya me iba. Nada. O sea, iba a coger el micro e irme. No, a iba casa. A decir Ice Cortarlo. Age 2 y Salvaje de Disney, que eso también se me olvida mucho de aquí. Porque Scary Movie 4, a mí de peliculón. No, para nada. Para nada. No, es posible. Es que o sea, cualquier película debería pasar por encima de taquilla de Scary Movie 4. Por supuesto. Sí, pero si han hecho 4 es por algo. Dude Rain también. Sí. Ay, hay una super difícil. Ay, te he pillado. Yo creo que antes es Scary Movie 4, ¿eh? Sí, yo creo que sí. También. Sigamos. Atención, noticia importante, aunque al principio pareciera que no lo era. Microsoft rediseñará la CPU de Xbox 360 en el 2007. Pues así, lo que pareció en principio que iba a ser un rediseño a nivel técnico, o sea, que sería algo más potente o del estilo, lo único que va a ser es que pasan a la tecnología, en vez de 90 nanómetros, a 65, con lo cual en cada placa de silicio podrán hacer más chips y los costes serán menores y además se calentará menos. Uh-huh. Simplemente eso, ya está. Es una buena noticia. Sí, realmente. Sí, sí. Prosigamos, el HD DVD al fin aterriza en Estados Unidos. Pues sí, después de hacerlo en Japón, aterriza con dos modelos de Toshiba a 500 euros y 800 euros respectivamente. Por el momento solo han salido 4 películas disponibles: Serenity, El fantasma de la ópera, El último samurái y Million Dollar Baby, que casi se salva esta última. Y todas a un precio de 20 dólares. Bueno, su intención es vender 30.000... ¿30.000 qué? 30.000 HD DVDs, 30.000 aparatos de estos. Es optimista. Es optimista y teniendo en cuenta que Play 3 cuando salga, dependiendo lo que venga, pero seguramente venda más de 1.000.000, ya serán 1.000.000 de Blu-rays colocados. Así es. A ver cómo será la lucha esta, la eterna lucha. Revolution, y continuamos con la consola de Nintendo, tendrá un extenso soporte por parte de las third parties. Interesante noticia. Muy interesante, esperemos que se cumpla. De momento Nintendo, concretamente uno de sus representantes, George Harrison, así lo ha confirmado y ha prometido que empezarán con un buen soporte por parte de las third parties y que esperan poder mantenerlo, no así como pasó en GameCube, que sí que al principio parecía que iba a tener soporte y luego se quedó en agua de borrajas. Y luego, desde que Capcom hizo la primera seña, las demás fueron detrás. Los 5 de Capcom. Hizo un amago y ya está, ahí se acabó todo. Hizo un recate y gol. Pues a ver qué tal con Revolution. Sin duda es lo que le faltó a GameCube y si Revolution consigue ese soporte, ya tendrá todo de su favor. Yo creo que muchas desarrolladoras ven en Revolution DS. Yo ya lo he dicho en el foro, que sin duda la gente, concretamente las desarrolladoras, ven en Revolution Nintendo DS porque puede acaparar a nuevo público y porque el desarrollo de juegos será más barato. Son dos factores que a las desarrolladoras les interesa: pillar nuevo público, gente más mayor, gente más pequeña, chicas, o sea, todo el público que puede ser potencial, y abaratar costes. Si efectivamente Revolution al final es así, triunfará como la DS. Y si además no sale un precio espectacular, que es lo que pretende ser. Saldrá. Sí, va a ser tremendo. Saldrá. Sigamos. King of Fighters podría llegar a Nintendo DS. Bueno, una buena noticia para tener un título de lucha para portátil en Nintendo, ¿no? Sí, los aquí estaría bien un cof, ya cansa. Sí, el chiste más malo. Para DS no hay ninguno. Se me acaba de ocurrir. Dale una oportunidad. Claro. Yo creo que puede ser interesante un título de esta saga en una portátil como Nintendo DS. Claro. Sobre todo interesante, la, sí. La facilidad que puede dar la conexión Wi-Fi para un multiplayer, incluso quizás se sacan un modo tag de la manga. Estaría bien, podría estar bien. Sigamos, Virtua Tennis 3 llegará a PlayStation 3 y a Xbox 360. Genial. Qué gran noticia. Esta es enorme. Pues ya tendremos otra vez Virtua Tennis. Esperemos que tras el impacto que tuvo la saga tras salir Top Spin, sin duda le hizo daño Top Spin a Virtua Tennis, esperemos que vuelva a resurgir y sin duda se coloque en donde la saga se merece. Tendremos más datos en el E3, pero se dice que el título aparecerá para primavera del 2007. Veremos qué formas presenta el gran juego de tenis. Para mí sigue siendo el mejor, Virtua Tennis. Atención al siguiente rumor, que en un aspecto me produce incluso carcajadas. ¿Oblivion llegará a PlayStation 3 y PSP? Pues yo lo veo muy factible. PlayStation 3. Play 3, vale. Pero PSP. PSP, atención, es que os estáis haciendo una idea equivocada. Sí, sí. Oblivion también saldrá en móviles. Sí, sí. Pues claro. Una conversión en 2D que no tenga nada que ver con el Oblivion de las plataformas de sobremesa es totalmente factible. Claro, pero claro, entonces ya no será el Oblivion. Si varían la línea de Oblivion, bien. Claro, pero... Pero de no ser así, es un desarrollo totalmente... Tendría que venir un Digipack de 4 UMDs. No, y además, sí, y además un accesorio extra para todos los botones. Y una batería extra también. Sería como un volante de Fórmula 1 donde incrustarías la PSP para poder llevar todas las funciones de Oblivion. Sigamos. Sega anuncia Super Monkey Ball Banana Blitz para Revolution. Increíble. Puede ser increíble lo que esta gente nos va a traer, teniendo en cuenta que lo podemos llevar con el mando Revolution. Pero ¿cómo se lleva este juego con el mando Revolution? Sí, buah, es pues es espectacular. Super Monkey Ball. Que nos ilumine Freeman. Yo solo veo agitando puntos suspensivos. Yo me veo corriendo con el agita, con agita. El hay muchos juegos de agita, hay agita, mucho ¿eh? Juego agita agita, sí. Ojo cuando saquen juegos Sentai. Oh, no. Yo lo dejo. No han salido ni para DS. Bueno, da igual. Y sería más factible por lo del tocar. No, que rayas la pantalla, tío. Yo lo suelto, o sea, yo lo suelto. Y espera que la nueva tecnología de eToy salga, que te permite reconocer la profundidad de los objetos. Bueno, vale, vale, vale. Basta ya, basta. Penúltima noticia. Famitsu anuncia Tekken 6 para PlayStation 3. Era esperar. Igual que con cada PlayStation hay un Ridge Racer, así es. También hay un Tekken. ¿Cómo no? Y ahora espero así la noticia de un Fantavision 2, entonces ya será el lanzamiento calcao. Sí, exacto. O sea, el lanzamiento Mirror de PlayStation 2. 6 años después. La historia sale, se repite. Tekken 6. Entonces se llamaría Tekken Tag 5. Sería algo así raro. Última noticia. Gran noticia. Si antes os comentábamos que habría una edición especial de Prey, ahora os decimos la fecha. Julio. Sí, pues... se esperaba que fuera en mayo, pero parece que se va más bien para julio. La cuestión es que llegue para verano, que es cuando tenemos tiempo y que lo podamos disfrutar. Claro, a los que no les guste la playa y el salir, pues tienen Play. No, todo es compatible, todo es compatible. Por ejemplo. Pero sí, sin duda, el juego, tras el último tráiler que se ha visto, tiene un pintón. Tiene un pintón esto. Es... Me encanta. Sí. Y bien, con esta noticia llegamos ya al final de la sección. Hacemos una breve pausa y en breve estamos con vosotros para empezar el impacto social que supone Dragon Quest en el sol naciente, en el país del sol naciente. Hasta ahora. ¿Quién cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Esta fantástica apertura empezamos lo que es el impacto social y el impacto del juego en Japón de la saga Dragon Quest. Pues así es, empezamos sobre todo introduciendo lo que es la saga, o sea, cómo se crea, de dónde nace, cuáles son sus inicios. Para empezar, Dragon Quest está creada por un gran nombre que para muchos fuera de Japón quizá no suene, que es Yuji Horii. El cual dentro de Japón es toda una institución, es casi comparable al propio Shigeru Miyamoto. Yuji Horii entró en Enix por allá en el 1992 ganando un concurso que se llamaba Enix Game Hobby Program Contest. Presentó un juego llamado Love Match Tennis, que fue el que diseñó, y la propia Enix al ganar este concurso lo lanzó en 1963, consiguiendo así que Horii no solo entraba en una empresa con proyección, sino además conseguía un dinero suficiente para empezar a trabajar en un proyecto. Entonces empezó a trabajar en un proyecto que se titulaba The Serial Murder, un juego bastante en la línea de obras como el magistral Zork de Infocom o Mystery House. El primer juego de Roberta Williams, la que para muchos no sonará, fue la creadora de King Quest. Bueno, reprogramando el juego para la NES, empezaron a añadir elementos de los juegos de los que Horii, y esto es muy importante, estaba influenciado en aquel momento, que era Ultima, un RPG para PC. Y aquí empieza el tema, o sea, ¿dónde se empieza a gestar lo que es la saga con este nombre, Ultima? ¿Por qué? Porque el juego de rol para ordenador en aquella época no era muy popular, pero dentro de los universitarios, de los estudiantes en universidad, era casi como una religión. O sea, todos los ingenieros o los técnicos tenían su ordenador y lógicamente su hobby era jugar a Ultima. Entonces, ¿de dónde viene la idea? Él trabajaba en Enix, trabajaba para NES, y se le ocurrió la idea de implementar todo el concepto de RPG tan complejo en Ultima, pero con una sencillez y un concepto muchísimo más sencillo para el gran público que tenía la NES. Lógicamente, en aquella época ordenadores tenían 4, pero la NES la tenía muchísima gente, con lo cual lanzar este concepto era muy importante. Y lo consiguieron, podemos decir que lo consiguieron, pero ¿cómo llegaron hasta este punto? En Ultima el concepto de RPG era muy denso, pero trabajando, intentando trasladar que los jugadores, que el personaje principal se fuera desarrollando, que tuvieras tus niveles, que a medida que destruías a los enemigos ganabas experiencia, esa experiencia la intercambiabas por habilidades, lo hicieron trasladar a NES con un concepto sencillo. Pero ¿qué pasó? Que claro, ese concepto no era muy conocido en aquella época. Pensar que Mario siempre tenía las mismas habilidades. O sea, la gente conocía eso, un desarrollo plano. Trasladar varios personajes, profundidad en el desarrollo, era algo como muy complejo, incluso saliendo en NES. Entonces, tenía la suerte, Yuji Horii, de que además era comentarista, columnista en la revista Shonen Jump. Muy conocida en Japón. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron Dragon Quest para NES. Y claro, en las dos primeras semanas no se comió un rosco. O sea, realmente no vendió. Aprovechó la oportunidad de que era columnista, explicó el concepto, pues mira, el RPG consiste en este desarrollo, es muy interesante, tal. Bueno, a partir de este artículo, la cosa, o sea, creció. Creció y realmente Dragon Quest se convirtió en el éxito, vendiendo 1,000,000 de copias a partir de esas dos semanas en las que no vendió muchísimo. Cabe decir también que el juego salió con el toque final, por supuesto, de los diseños de Akira Toriyama. O sea, gran referente. Gran referente. O sea, estamos hablando de que en aquella época los diseños que tan conocidos son ya contaban en Dragon Quest, que él creó el estilo propio, que muchos dirán, no, es que esto ya lo hizo en Goku. Lo hizo prácticamente paralelo, porque Arare es del 81 y Bola de Dragón empezó en el 82-83. Uh-huh. Y bueno, supongo que ya llevaba, debía estar por Z, cuando más o menos hizo los diseños del primer Dragon Quest. Así que claro, tenía ya una fama y un renombre y como todos sabemos, Toriyama creó escuela con su estilo. Punto uno. Y luego, la música estaba compuesta por Koichi Sugiyama, conocido en Japón por crear la música de varios éxitos televisivos. Claro, digamos que tenía estos tres pilares que creó el éxito, creó el referente, pese a que al principio no llegara a ser el éxito. Pensar que lo que para nosotros ahora es tan básico como el concepto de experiencia, los puntos, que a medida que ganas un enemigo, ganas oro, que lo hemos visto en Final Fantasy, ya lo creó, fue el primero. Esa es la importancia de Dragon Quest, que fue el primero. Entonces, cuando apareció en la calle, como ya hemos dicho, apareció en la calle en mayo de 1986. Tuvo el éxito, vendió más de 2 millones de copias y bueno, al año siguiente salió la segunda parte y también, o sea, se vendió solo. O sea, fue algo realmente espectacular para un juego de NES y de la gente estilo. Ya estaba empezando, sí, a introducirse en la saga. Efectivamente. Y en el concepto, sobre todo es importante, en el concepto. Asimiló el concepto y así le gustó. Es. Era un referente completamente nuevo, algo ajeno a ellos, pero al que se habituaron. Y luego ya vino, o sea, el 10 de febrero de 1988 será un día recordado hasta por el gobierno japonés. Será el día de los videojuegos, de casi, los videojuegos en Japón. Porque ese día salió a la venta Dragon Quest 3, pero es que todas las tiendas del país estaban repletas, pero repletas, de escolares, trabajadores que iban a por ese juego. ¿Por qué? Porque nadie fue a la escuela y porque los trabajadores se inventaron enfermedades, excusas y excusas inventivas, o sea, sí, a sus jefes para no asistir al trabajo, comprar el juego y quedarse en casa jugando. Sí, es que de hecho la propia Japón, o sea, el propio gobierno japonés, perdón, tras ese efecto instauró una ley en la que obliga a Enix a sacar los Dragon Quest en fin de semana. ¿En días festivos? Efectivamente, ¿de verdad? Sí, sí, sí. De hecho, hubo denuncias, pero muchísimas denuncias, y se registró violencia porque mucha gente acudía tarde a las colas, lógicamente ya no había unidades, así que lo que hacía era atracar a la gente justo saliendo de la puerta. Justo saliendo de la puerta, pues lógicamente sales con tus amigos con el juego en la mano de ¡oh, qué grande! Pues los atracaban. ¿Qué dices? Bueno, el concepto de Dragon Quest Manía, o sea, estamos hablando en el 88. Año 88. O sea, estamos hablando de hace muchos años y ya hay esta repercusión para un juego. La ley esta que comentas aún sigue en vigor. Aún además. Sigue en vigor, sí, aún sí, sigue sí, en vigor. O sea que... Por supuesto, o sea... Dragon Quest sigue siendo aún lo que era y lo que... Y lo que será. Será. Y lo que será, que eso lo retomaremos, porque el concepto lo que era está muy vigente en Dragon Quest. Mm. Bueno, por último, decir que en Estados Unidos... O sea, que también ha salido la saga. Se conoce como Dragon Warrior. Llegó la saga. También en Europa, un Dragon Quest con una versión de Pokémon. Pokémon Dragon Quest. Un concepto muy, muy raro. Sí, prácticamente Dragon Quest nunca ha salido del territorio nipón porque, como bien dices, en Estados Unidos era conocido como Dragon Warrior por temas de copyright. Salieron el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, Dragon Warriors en Estados Unidos. El 6 y el 7 no salieron porque Enix América quebró y pues no había nadie que lo sacara ahí en Estados Unidos. Y luego sí que ya una vez se fusionaron Square Enix y el copyright del nombre caducó, lo pudieron registrar ellos y es cuando salió el Dragon Quest 8 de nuevo. O sea, permíteme que solo se han perdido el 6 y el 7. Fukui, en América salieron los 4 primeros Dragon Warriors. El 5 y el 6 no llegaron a salir por el problema que comentaste. Y el siguiente en salir fue Dragon Quest 7 ya para PlayStation. El 7 sí, Avalos. Lo decía ahora de memoria sin mirarlo. Y por eso casi. Quería matizarte. Bien, bien. Luego, bueno, decir que en Japón los... Cada año, casi los tres primeros años, salió en Dragon Quest, el cuarto salió en el 90. Luego ya el concepto, como ya comentaremos en el análisis específico de cada uno, el concepto ya evolucionó a Super NES, tanto el 5 como el 6, y luego ya pasó a PlayStation, que sorprendentemente solo recibió lo que era original, el 7. Y luego el 8, como comentaremos. Cabe decir que el 7 recibió una puntuación de 38 de 40 en Famitsu en el año 2000. Bueno, también ha habido sucesivos lanzamientos en Game Boy Color, Dragon Quest 1 y 2 y Dragon Quest en el año 1999 y 2000. Estas versiones también han visto la luz en América. Y ahora... Pasamos a otro concepto también muy vigente en lo que es la saga Dragon Quest. Que y es otra demostración de... ¿Hasta dónde llega? Hasta dónde llega el impacto y hasta dónde alcanza la sombra de Dragon Quest. El manga y el anime. La saga de Dragon Quest, a partir de Dragon Quest, se creó el primer anime... el cual salió a la venta el 2 de noviembre de 1989. Consistió en varios capítulos y fue traído a Estados Unidos, también bajo el nombre de Dragon Warrior. Todos los diseños, lógicamente, estaban hechos por Akira Toriyama. Después salió otra serie en manga titulada Daino Daiboken, que es la que la hizo famosa y la que muchos conocerán porque fue traducido a muchísimos idiomas como... Las aventuras de Fly. Que era el opening que os poníamos que era el opening inicialmente que en catalán. Os poníamos. Las aventuras de Fly surge a partir de la iniciativa de Riku Sanko. Era una graduada en literatura japonesa y fue la encargada de... No, fue el encargado, perdón, del guión basándose en historias y en los valores que transmitían los juegos. Pretendía dar la imagen que se vivía jugando a tantas horas a una serie, o sea, a una lectura. Este proyecto fue supervisado también por Yuji Gori y publicado por la nenombrada empresa Shueisha, sí. En la revista Shonen Jump. Riku realmente le dio al manga esa chispa que logró hacer que el manga diera toda la vuelta, o sea, a todo el mundo. Y además, el diseño de los personajes estuvo a cargo de Koji Inada, que era graduado en ingeniería aeronáutica, y por esa razón los diseños son bastante vanguardistas en las armaduras y en las armas. O sea, ese concepto que él estudiaba también lo trasladó al anime. El manga fue compilado en 37 volúmenes. Luego, más tarde... Debido al éxito del manga. Lógicamente, se hizo un anime. Pero este anime está cargado de cierta controversia, porque la adaptación al anime tuvo nulas modificaciones respecto al manga, pero se terminó en 46 capítulos. Por desgracia. Lo terminaron. El tomo 10 de los 37. Claro, o sea, se dejaron muchísimas cosas en el aire. El concepto que se esgrime es que la serie había decaído mucho y que el equipo de animación perdió problemas internos y se acabó. Pero claro, es que la serie acaba con la frase: sigue adelante, valiente, aún hay camino por recorrer. Claro, es que parecía que a la semana siguiente viniera pues las aventuras de Fly Z. O yo qué sé, o algo así, o GT, o bueno, lo que sea. Pero no vino, claro, y se quedó ahí. Y todos los que quieran acceder o tuvieran ganas de cómo se quedaba la marca del dragón que le sale en la frente y cómo evoluciona todo eso. Cierto. Porque no es la única. No es la única que le sale, la de la frente. Hay más marcas del dragón en una evolución como si fuera Super Guerrero. Pero sí, es que ahí Toriyama se nota, por supuesto. Pero bueno, básicamente esto, o sea, el manga se quedó ahí y ya está. Sigamos ahora con un punto interesante, o cuanto menos curioso, que son las anécdotas. Las anécdotas de Dragon Quest, sobre todo, ¿por qué la saga está tan sobrevalorada, por así decirlo? O sea, está sobrevalorada porque se puede ver concretamente en la reciente lista de títulos valorados en Japón, donde está copada por Dragon Quest prácticamente. Sí, es que este... Es el juego más popular, quizá. Antes de decir lo de la lista, o sea, el concepto es que Dragon Quest es quizá el juego más casual que existe dentro del mercado japonés. Pero ojo, el adjetivo casual... Yo más que casual... No es despectivo, o sea, la historia... No, utilizaría yo casi clásico. Es un tema más clásico y accesible. Sí. Son dos matices importantes. ¿Pero por qué? Porque el juego salió en el 86. O sea, estamos hablando de que los que lo jugaron por primera vez, universitarios que se adentraban dentro del concepto RPG, se compraban su NES en el 86 y ahora deben tener 35, 40 años. Claro, toda esta gente sigue afín a la cultura Dragon Quest, sigue centrada en esta cultura, aunque no esté en el mundillo de los videojuegos. Sale un Dragon Quest y se compra la consola que sea para jugar al juego de su infancia, sí, que tantos recuerdos le dejó. Por lo tanto, la saga está muy centrada en eso, muy centrada en todos esos fans que no buscan un cambio, buscan divertirse con el mismo concepto, quizá algunas novedades, el mismo diseño animado y dinámico y todo lo que rodea. Quieren eso, no esperan ninguna evolución, ya está. Claro, tiene a tanta gente detrás, de tantas generaciones, que realmente hace que la saga se nota. El sobrepeso de tanta gente. Claro, es que si juntas los de la generación del 86, los del 90 y los actuales, te da muchísima gente que, lógicamente, cuando un juego sale, pues te vende 3 millones de copias. En un plis. Por encima de Final Fantasy. Que esto se enlaza con lo que tú decías, que es la gran lista de los más valorados según Famitsu. Bueno, los lectores de Famitsu. Según los lectores de Famitsu. Bueno, es que solo hay que ver en los primeros 20, o sea, en los 20 primeros, se han colado 6 de Dragon Quest. 6 de 8, señores. 6 de 8. 6 de 8 en los 20, pero que de esos 20 hay otros 6 de Final Fantasy. O sea, que de 20 ya son 12 de RPG, conceptos diferentes, por supuesto. O sea, el primero que vemos es el Dragon Quest 3, ese famoso que recordará el gobierno, que está en tercera posición. El cuarto es el Dragon Quest 8. O sea, Dragon Quest 8, el cuarto. El cuarto que acaba Mejor juego de la historia en Japón, que acaba de salir. Nosotros aquí nos mostramos reticentes ante esa valoración, pero bueno... El noveno es Dragon Quest 7, el que saliera para PlayStation. Y bueno, luego ya vemos Dragon Quest V en la 11ª posición, Dragon Quest VI en la 14ª y Dragon Quest II en la 17ª. Y ya en la 34 y 40, pues Dragon Quest VI y 5, el remake de Play 2. Remake, que el 1 no sale en la lista, pero bueno. Nada, comentar también, esto ya pasamos a la contundencia de las ventas de Dragon Quest VIII. Bueno, o sea, la primera semana, o sea, se contabiliza del 22 al 28 de noviembre y el juego salió el 27, o sea, solo tuvo un día de contabilizar, 2.100.000 unidades. En un día. En un día. Es que es espantoso. Es brutal. Es, o sea, es que no se entiende, o sea, bueno, a ver, se entiende tras lo que hemos explicado. Exacto. Es que es lógico, y la de Play 2 que se vendieron también ese día. Luego, a la semana siguiente, nada, pues 500.000 más, nada. Nada. Nada. Una pizquita. Del tirón. Luego 200.000, ya empezó a bajar. A la semana siguiente, del 13 al 19, salió Metal Gear 3 y Dragon Quest pasó a la tercera. Sí, pero bueno, pero Metal Gear Solid 3, que vendió 500.000 de unidades. Medio millón. En una semana. En una semana. En un día, y Dragon Quest vende 2.500.000. Es que lo decimos porque queremos que os hagáis una idea de lo que supone Dragon Quest en Japón y lo que se nos ha trasladado y heredado a través del boca a boca aquí a Europa. Efectivamente. Que es lo que hace que haya pasado algo parecido en cuanto a Dragon Quest VIII, como comentaremos luego. O sea, lo que decimos ahora realmente no es en vano. Es para que vayáis vaciando la información y vayáis entendiendo el porqué de lo que se dirá hoy en cada juego. Correcto, porque no... Estamos hablando de Metal Gear 3, que no es, o sea, no es un cualquiera, y es 500.000 en Japón. Bueno, luego semana siguiente ya salió Super Mario 64, ya el tirón de Dragon Quest, novena posición, luego remontó en enero. Bueno, estuvo varias semanas hasta alcanzar la venta contabilizada de 3.500.000. Nada, casi nada, son cifras muy contundentes. Muchísimo. No se alcanzan así como así ni lo hace cualquiera. O sea, es que es algo espectacular. Y cada juego lo mismo. Pero sí, el remake de para Play 2 de Dragon Quest vendió 1.000.000 de copias. Y no, no era un remake como para echarse las manos a la cabeza. Para nada. Porque no había mejora técnica. Simplemente era recordar el juego en Play 2. Sí, sí, o sea, más que un remake era una reedición, prácticamente. Sí, a ver, tenía pero cierto remake, los sí. Como ya comentaremos luego, los enemigos dada estaban en 3D. Dada la cultura que decimos de la claro, cantidad de gente que claro, hay, pues hay mucha gente que lo compra solo por tenerlo. Es que uno ahí más. Está, ahí está. Y llevo tantos años haciéndome la saga que necesito tener este también. Como último punto, una vez dado esto, yo creo que es importante matizar el otro gran punto de apoyo de la saga, que es la música, a mano de Keiichi Tsuchiyama. Pues sí, nació el 11 de abril de 1931 y junto con Nobuo Uematsu y Koji Kondo es uno de los más importantes compositores de bandas sonoras de videojuegos. Su obra más importante es Dragon Quest, porque desde 1986 hasta 2004 ha hecho Dragon Quest. El señor ha vivido intensamente. Sí. Ya tiene sus años el hombre. Al menos 20 más desde que empezó. Sí, no, cabe decir que en algunos medios, el propio Nobuo Uematsu ha comentado que Koji Tsuchiyama le ha servido de inspiración más de una vez a Uematsu. Atención, son palabras, grandes palabras de Nobuo. De Nobuo. Que dan de nuevo a entender lo que supone todo lo que rodea a Dragon Quest. Claro, una gran banda sonora que, por supuesto, o sea... No solo dan conciertos en Japón de Dragon Quest exclusivamente orquestrales. Atención. Sino que esos conciertos se reeditan en DVD. Y en CD. Junto con la banda sonora. Todas las bandas sonoras de Dragon Quest tienen su banda sonora. Original. Y su banda sonora orquestada, como remixada. Como lo que suena ahora. Esta en concreto es de Dragon Quest 3. Además, todas tienen suelen salir a unos precios de 3.000 yenes, que son al cambio unos 20-25 euros. Van cambiando las ediciones, pero están todas, pero absolutamente todas. Lo que yo quería comentar precisamente de los conciertos es, yo tengo un amigo que seguramente puede presumir de los pocos en España que ha asistido a un concierto en directo de Dragon Quest. Fue a Japón y fue exclusivamente a ver el concierto. Lo recuerdo que lo comentaste, me lo comentaste una vez, cierto. Y además me ha comentado, que tampoco lo he visto aquí en las en los apuntes, que no solo hay conciertos de Dragon Quest ahí en Japón. Hubo en su época, hace ya 3 años, en el 2002-2003, durante medio año, por todo el país, una representación de ballet basado en Dragon Quest. O sea, dices, de ballet, en plan cogieron la historia de Dragon, sobre hielo, de Dragon Quest 4, si no recuerdo mal. No me lo he apuntado porque lo quería decir en memoria, pero si la gente lo quiere lo digo en el foro. Diría que era la historia de Dragon Quest 4 con la música del propio compositor de la saga, otra vez orquestral, y pues era ballet representando la historia de Dragon Quest. Madre, o sea, mía. Eso es, se dice así como si nada, ¿no? Es que una representación de ballet. Pero que estamos hablando de que un videojuego tiene tanta repercusión que se hace una representación de ballet. O sea, ¿qué videojuego tiene eso? Ninguno. Ninguno. Es que fue el primero. Increíble. Por eso, por tuvo eso tiene la suerte, toda esa tuvo la suerte de que fue el primero. No estamos diciendo que sea el mejor o el más importante en el mundo videojuego. No, fue el primero. Y tiene ya esa repercusión, tiene ya ese concepto establecido. Y como lo tiene, se aprovecha de eso naturalmente con conceptos así. También cabe mencionar que para todos los fans de la saga de Dragon Quest y para los que no lo sepan, existe una edición de 12 discos con 92 temas interpretados por la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la denominación de Dragon Quest Complete CD Box. Es una caja con todo lujo de detalles, o sea, realmente la edición es espectacular. Al precio de 100 euros. Increíble. O sea, todo Dragon Quest, claro, ahí hay temas, hay horas, y la calidad que atesora toda la saga se nota, y mucho. Damos por finalizado este apartado, creo, chicos. Hacemos una breve pausa. Bueno, esperemos que hayáis macerado toda la información, que la analicéis un poco. Os dejaremos unos minutitos para que os hagáis la idea, porque entender ese contexto, repito, será importante para poder justificar lo que diremos en unos minutos sobre Dragon Quest 8 y el por qué es, o sea, y por qué ha sucedido lo que ha sucedido con las opiniones de este título. Sin embargo, ahora hacemos una pausa y volveremos para hacer un breve recorrido cronológico en las 7 partes de Dragon Quest. Hasta ahora. nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y de nuevo entrando, debo hacer un breve apunte, retractarme de un error que he cometido antes, que esta sí es la Symphonic de Dragon Quest 3, la anterior que sonaba era la del 7. Lo he visto ahora en la anotación a CD y bueno, prefería corregirlo para aquellos que lo buscaran, que no se confundieran. Pues con la Dragon Quest 3 Symphonic empezaremos lo que es el recorrido cronológico. Haremos breves apuntes al guión y también breves apuntes a la jugabilidad, que creo que es el aspecto de la saga que evolucionó hasta cierto punto y luego se estancó. Empezamos. Pues empezamos, como no, con el primer Dragon Quest, que fue lanzado en Japón en el 86 para MSX y la NES. Posteriormente en 89 fue publicado también en Estados Unidos. Y comentar que esta versión de Estados Unidos, la versión americana del juego, recibió una versión con gráficos muy mejorados y con una opción de salvado algo mejorada. El juego además en el 99 ha sido conversionado para Game Boy Color en un pack junto al Dragon Quest 2, partiendo no de la versión original de NES, sino del remake que salió en Super Nintendo. La historia del juego tiene lugar en una nación llamada Alefgard, un villano conocido como Dragon Lord, cuyo nombre en japonés es algo diferente, es King Dragon. Eso pasa en muchos Dragon Quest, los nombres cambian un poco de la versión japonesa a la americana. Ha raptado a la princesa Tantagel. De Tantagel, que es la ciudad. La princesa se llama Gawelin. Y el malvado Dragon Lord además se ha apoderado de un artefacto conocido como la Bola de Luz. ¿Con cuántas estrellas? Se podría decir que sí, que es un símil bastante cercano a Dragon Ball. El héroe de turno, o sea, tú, el protagonista del juego, desciende del legendario Erdrick, o llamado Roto en Japón. Quedaos con el nombre este de Erdrick, porque en próximos juegos sí, aparecerá. Sale. Concretamente es el héroe del Dragon Quest 3. Y debes, como no, pues, ya que eres el héroe, salvar a la chica y vencer al malo. Déjame hacer un apunte respecto al héroe, que como has dicho, héroe no nos da un nombre. Y eso es porque desde siempre, en juego clásico, que es un elemento que instauró Dragon Quest, los héroes son anónimos. O sea, no tienen nombre. Es héroe. Es héroe porque tú eres el héroe. Tú le pones un nombre y... Y le pones tu nombre. Exacto, le pones tu nombre y tú eres el héroe que interpreta la historia. Es un héroe siempre mudo, que no habla, escucha, asiente y vive lo que podríamos decir, pues tú vives dándole pues tu nombre. Eso es una cosa que se repetirá, un detalle que se repetirá constantemente en cada Dragon Quest. Como apunte jugable que el Dragon Quest añadió, que es el primero que añadió, bueno, cuenta con unas iglesias en donde puedes guardar la partida. Además, cuando sales del pueblo, los enemigos te pueden atacar. Bueno, o sea, son conceptos que ahora son súper establecidos, o sea, básicos, todo el mundo cuenta con ellos, pero recordamos que fue el primero, o sea, el concepto de que cuando sales de un pueblo aleatoriamente te atacan, tienes unos puntos especiales de guardado, el jugador se puede mover por el mapa. En NES no se había visto. Buen apunte. Y bueno, Dragon Quest 2 apareció en el 87 para NES en Japón. El subtítulo del juego era Akiryu no Kamigami, subtitulado en inglés como Pantheon of Evil Spirits. Tienes mejor, o sea, inglés que japonés, ¿no? El panteón de los espíritus malvados. Wow. Y en 1990 salió en Estados Unidos. También tuvo una versión para MSX y posteriormente fue conversionado para SNES y Game Boy Color, como hemos mencionado antes. La historia ocurre 10 antes años del primer Dragon Quest. Una época de paz y felicidad había reinado hasta ahora y de repente está a punto de acabar, debido al ataque repentino de un malvado mago, llamado Hargon, que destruye la ciudad de Moonbrook. Un guardia moribundo consigue escapar del ataque y se dirige al reino de Middenhall para informar al rey de lo acontecido. El rey entonces envía a su hijo, el príncipe, otro descendiente del mencionado anteriormente Elric, a eliminar a Hargon. Que obviamente eres tú. Que obviamente eres tú, el príncipe y el héroe en cuestión. Esta versión mantenía una jugabilidad bastante parecida a la de su antecesor. Los matices que ha hecho Freeman. Pero ampliando el mundo a nuestro alcance, así como también incluyó por primera vez múltiples enemigos y héroes en la misma pantalla de lucha. Algo que también ahora es algo normal, ¿no? O sea, no luchas contra un enemigo. Contra un enemigo solo. Uno a uno. De tú a tú, en plan duelo del oeste, ¿no? Sino que tienes varios enemigos. Y pues fue en el Dragon Quest 2 que por primera vez se pudo ver algo así. Y llegamos al aclamado Dragon Quest, vamos a poner leyes de gobierno. Dragon Quest 3, sobrenombre Soshite Densetsu He, en inglés An Into the Legend, dentro de la leyenda. Lanzado en el 88 en Japón y en el 91 en Estados Unidos. La historia es importante porque se enlaza un poco con los anteriores. Yo creo que es un detalle muy bueno y bastante a su favor para Dragon Quest, que por ejemplo la otra saga famosa de RPGs, que sería Final Fantasy, no tiene. Cada historia es totalmente independiente y aquí siempre de alguna u otra manera se enlazan, y a mí me gusta esto. Dragon Quest 3 nos sitúa muchos años antes del primer Dragon Quest y del segundo también. Un malvado llamado Baramos amenaza con destruir el mundo. El héroe de turno, que en esta ocasión puedes elegir entre chico o chica, o sea, sería héroe o heroína, es hijo o hija del legendario Ortega, un legendario guerrero, y se dirige en busca de tres compañeros de aventuras para eliminar al tal Baramos, al malvado del turno. Pero nuestros amigos durante su viaje se encuentran que Baramos descubren que es un discípulo de Zoma, el mandamás del mundo oscuro. El mundo oscuro vendría a ser como la parte tenebrosa de este mundo. Y posteriormente, en otros capítulos... Que matiza, exacto. Sí, es que pensaba que no ibas a decirlo y no, es importante. Es importante porque el mundo oscuro es, en otros capítulos, conocido como Alfgard. Alfgard. Que es, como hemos mencionado antes, en el primer Dragon Quest, donde sucedía toda la historia. Así es. Debemos viajar entonces desde este reino, al reino de la oscuridad, para establecer la luz. Y bueno, se supone que tú consigues todo ello, eres el héroe al final Happy Ending... Y por tu valentía, recibes el título de Erdrick, que es el que habíamos mencionado antes, que es el que era padre, abuelo o bisabuelo de toda la ristra de héroes. Ese gran héroe legendario. Exactamente. Quizá el primer gran héroe que empieza una dinastía. Exactamente. Y así de esa manera, pues se entrelazan un poco todos los argumentos. Este juego incluyó un sistema de clases que, según nuestra elección, afectaba a los estatus de los compañeros. El héroe siempre era el héroe, este no cambiaba, pero los acompañantes podían ser soldado, luchador, peregrino, mago, mercader, pícaro o sabio. Además, otra novedad que se añadió fue la arena, donde el jugador podía apostar en peleas de monstruos, al estilo Pokémon. Y, como no, pues también el mundo era mayor, había más ítems y más de todo, como costumbre. Sigamos con Dragon Quest 4. Dragon Quest 4, subtitulado Michibikareshi Monotachi. O en inglés, The People Who Are Shown The Way, o sea, la gente que muestra el camino. El juego apareció en NES en 1990, en el 92 en Estados Unidos, y posteriormente fue conversionado para PlayStation en Japón en el 2001. Esta historia es muy curiosa, a mí me ha gustado mucho. Sí, a mí también me ha resultado interesante. Creo que es muy curioso el planteamiento que proponen, y me extraña que no se haya hecho en ninguna otra ocasión. La historia está... Bueno, se hace algo parecido en Suikoden 3. Que son cuatro historias, empiezas las tres, las vas entrelazando y al final se unen todas en un hilo común. Ah, pues no lo recordaba. Comentamos esto. Interesante. La historia está dividida en cinco episodios. Los primeros cuatro episodios se nos narra la historia desde la perspectiva de los futuros compañeros de viaje que tendremos. O sea, nosotros somos el héroe, iremos acompañados como siempre de una serie de compañeros. Pues en esta ocasión, en lugar de centrarse en la historia del propio héroe, de tu historia, se centra en la historia de los compañeros. Así pues... se nos introducen las motivaciones que tienen los compañeros para decidir acompañarnos. En el primer capítulo, el guardia real Ragnar debe salvar a un niño perdido y en el transcurso destapa un complot para matar al héroe. Entonces se nos une de esta manera para intentar ayudarnos en el complot que nos quiere matar. En el segundo episodio, la princesa Lena intenta demostrar su fuerza y valentía a todos aquellos que pues, la consideran una princesa cualquiera. Y se embarca en una cruzada con Bray y Cristo. Es decir, su motivación es pues, demostrar que es fuerte y así su historia se entremezcla con la tuya, con la del héroe y te acompaña en tu camino. En el tercer episodio, el mercader Talon simplemente se nos muestra como una persona que busca salud y mucha riqueza. Y pues su camino nos lleva a cruzarse con el nuestro porque el tío pues busca eso, gloria y fama. En el cuarto episodio, la bailarina Mara y la adivinadora Nara buscan venganza por la muerte de su padre. Y parece ser que esa muerte de su padre está relacionada en cierta manera con la historia del héroe. Entonces todas estas historias convergen en el último capítulo donde tú llevas al héroe y te acompañan todos estos personajes. Realmente, al leer esto a mí me han dado ganas de descargarme Dragon Quest 4, descargar la ROM. Y, sí, porque y probar ese concepto. No hemos mencionado en ningún momento, y estaría quizá bien, que para la gente que quiera jugar, claro, pueden... la mayoría de juegos tienen sus traducciones incluso al español por grupos de emulación que se han currado traducciones. O sea que estaría bastante al abasto que la gente pudiera jugar. De los que he visto es el único que realmente por concepto me ha resultado más interesante. A mí porque también. Me recuerda mucho a lo que decía, a lo que sucedió con Suikoden 3, que eran cuatro historias que también... No, eran tres historias que iban convergiendo, pero tú elegías el orden en que convergían, lo cual era muy interesante. Así que realmente... Y ya eso llegamos al 5. Que es un concepto, el 4 y el 5 son realmente de los más interesantes. Sí, son los más interesantes. Porque el 5 comienza cuando Lord Papas, un héroe errante, espera nervioso a que su mujer dé a luz. Tras nacer el niño, la mujer muere... Y ese niño somos nosotros que despertamos a bordo de un barco. Al principio tú le das el nombre y empiezas la aventura acompañado pues de tu padre. A partir de ahí deberás controlar a este héroe en diferentes etapas de su vida. Sí, es muy interesante. Sí, llegando a casarte, tener hijos que a su vez crecerán y luego podrán luchar contigo hasta que llegue el momento del relevo, o sea que te mueres. Y sean ellos los que combatan solos, se casan, tengan hijos y vuelvan a generar este relevo. Así es como... ¡Qué grande! Claro, o sea... Así es como jugaremos, viviremos tres generaciones. Me encanta. Tres generaciones con varias etapas cada una. Y esto implementado es un concepto que pese al año, es muy innovador. Sí, pero muchísimo. Es que es más, lo sería ahora. Lo sería es que ahora. Lo sería ahora. Imagínate hablando de hace unos 8 años, aprox, quizá un pelín menos. Realmente increíble. Me ha encantado. Sí, o sea, está muy bien. A mí incluso, decías el 4 antes, a mí este es el que más me ha traído como concepto. De todas formas, a nivel jugable, como lógicamente trajo, pues aportó novedades, la inteligencia artificial, tú podrías introducir órdenes exactas de lo que querías hacer a tus personajes y a ti mismo. La búsqueda de tesoros y la comunicación con los personajes no jugables se hizo mucho más rápida y sin necesidad de recurrir al menú, porque anteriormente el acceso al menú era bastante pesado. Los combates además también eran más rápidos, había un inventario limitado para guardar los objetos y el concepto más importante que limitaba, que compensaba la gran linealidad del juego era que podías capturar algunos de los monstruos contra los que te enfrentabas para luego hacer que pelearan en la arena, Monster Arena. Que era la arena parecida, herencia de Dragon Quest 2. O sea, un concepto muy Pokémon, que claro, el juego era muy lineal, la historia, pese a que tenías que había muchas etapas que se repetían y... Lógicamente esto añadía ese concepto de búsqueda... Un poco otro color. Sí, otro color que se agradecía. Destacar, eso sí, que esta banda sonora es la considerada como las mejores, o sea, como la mejor. Dentro de toda la saga, Dragon Quest V, a nivel general, a gustos los colores siempre, es considerada una de las mejores. Y bueno, comentar que el remake en PlayStation 2... Lo que hacía era mejorar los gráficos, añadir un cuarto personaje y los monstruos estaban modelados en 3D. Una cosilla, este remake no salió de Japón, ¿verdad? O llegó a salir. No, el de PlayStation 2 se quedó en Japón. El de PlayStation 2 se quedó en Japón, sí. Al igual que el original también. Sí. Pues seguimos con Dragon Quest 6. Maboroshi no Daichi, o dicho de otro modo, Great Land of Illusion. La gran tierra de la ilusión. Así es. El último juego de la saga para la Super Nintendo, que apareció en el 95 en Japón y no fue publicado nunca en Estados Unidos. Además, por primera vez, el desarrollo del juego, la programación, no estuvo en manos de Chunsoft, el equipo desarrollador que hasta ahora había hecho todos los anteriores juegos, sino que esta vez recayó la tarea en manos de Heartbeat, otro grupo desarrollador dentro de la propia Enix. La historia empieza cuando tú despiertas al lado de una fogata con tus compañeros. Te diriges al castillo de Mudo, que alcanzas con la ayuda de un dragón que hace aparecer uno de tus compañeros con una flautita. Una vez en el castillo te parece demasiado tranquilo. No hay guardias, no hay nadie. Estás un poco ahí a ver a la expectativa. Cuando entras en la habitación de Mudo, de repente no controlas tu cuerpo. Las cosas empiezan a desaparecer y flotas en el aire. Caes de golpe y estás en tu casa y has caído de la cama. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es un sueño? ¿Qué ha pasado? Aquí ya no contaremos más. Se deja en el aire porque si no se descubrirán cosas. Porque la historia pues trata de eso, de averiguar qué ha pasado, si es un sueño, si no, a ver qué. Y finalmente llegamos ya casi a las puertas del 8 con la penúltima parte. Dragon Quest 7. Esta vez sin subtítulo. Pues sí, 5 años después del último Dragon Quest. 5 años, se dice deprisa, ¿eh? Sí. En un Dragon Quest llega la séptima entrega en PlayStation, que en esos momentos era la consola líder, o sea, PlayStation, pero estamos hablando de que es el primer Dragon Quest que no aparece en una consola de Nintendo. Así es. Bueno, pasó lo mismo con Final Fantasy VII. Sí, sí. Y al final les fue bien. Y al final les fue bien. Es que a veces las cosas no son porque sí. Bueno, ahí se quedó. Y además el juego sí que llegaría a Estados Unidos un año después del lanzamiento de Japón. También comentar que el desarrollo del juego fue hecho por una empresa externa a Enix, Heartbeat, pero el juego seguía siendo producido, supervisado lógicamente por Yuji Horii, con Akira Toriyama a la cabeza y con Koichi Sugiyama en los temas musicales. O sea, el tridente seguía. Seguía, por supuesto, como siempre. ¿Qué nos cuenta Dragon Quest 7? Pues la historia del juego comienza en una isla perdida en la inmensidad del océano. Se encuentra que en sus habitantes no tienen ningún contacto con el exterior, pensando que esa tierra es la única que existe y viviendo una vida apacible y feliz, pues no conocen los peligros que hay en el mundo. Y nunca han visto si hay un monstruo. Un poco utopía de Tomás Moro, pero a concepto videojuego. El protagonista principal, como siempre, eres tú, sin nombre, es el hijo del mejor pescador de la isla. Y su mayor ilusión es la de convertirse en un valeroso marinero que surque las aguas más profundas en busca del preciado alimento, como su padre. Junto a este se pueden encontrar dos de sus mejores amigos, que son Mayra y Bell, y un hombre, Seifer Gran. Seifer sonará a muchos como nombre de personaje. Sonará demasiado. Sonará demasiado. En PlayStation, bueno, para los que no sepan, Seifer es uno de los grandes personajes de Final Fantasy VIII. Bueno, la coincidencia acaba aquí. La primera es una muchacha algo introvertida que se ha criado junto al héroe y es la hija de una de las familias más importantes de la isla. El chico es ni más ni menos que el príncipe de la isla, un puesto que detesta profundamente y aprovecha cualquier oportunidad para escapar de sus tediosas obligaciones y correr aventuras. Pues su mayor obsesión es la de visitar las antiguas ruinas situadas en algún lugar de la isla. La aventura que emprenderán los tres amigos juntos ignoran lo mucho que afectará a sus vidas y se lanzan a unos acontecimientos de inimaginables proporciones. Y hasta aquí podemos contar. Pero podemos contar qué presentaba el juego. Sí, a nivel jugable, presentaba el desafío más extenso de toda la saga, con casi más 80 horas de juego. El sistema se mantiene intacto, eso sí, a pesar de los años transcurridos, y encima trae consigo los defectos que podían haber sido subsanados, pero bueno, se mantienen fiel a la saga y ahí sigue. El juego, por otra parte, tiene un trasfondo para cada uno de los personajes que realmente asombrará, porque dejando al jugador pueda que pueda hablar con todos los integrantes del grupo. Es decir, en cualquier momento tú te puedes parar y hablar con ellos para ver qué te comentan, qué aportaciones tienes, dependiendo la situación, el mapa o lo que hayas vivido. Concepto que también se ve en Dragon Quest VIII. Así es. Pero que le aporta un toque de realismo y frescura que realmente está, o sea, está muy bien. Y, sobre todo, pese a que conservaba el estilo, el sistema de combate es de lo mejor del juego, porque despunta totalmente en el sistema que tiene de primera persona, por el que solo podemos ver a los monstruos que tenemos enfrente. Eso es realmente muy, muy curioso. Sí, o sea, es como una mezcla de turnos RPG, Oblivion, por lo de primera persona. Y atención al siguiente punto, la mezcla de profesiones. Sí, porque existen varias profesiones, que son guerrero, monje, bailarín, bardo, marinero, mago, sanador, granjero y bufón. Y lo divertido es que todas estas profesiones pueden ser cambiadas a lo largo del juego. Es decir, tú puedes ser un bailarín y cuando quieres tienes habilidades de danza y cuando quieres cambias a concepto de guerrero y, por ejemplo, puedes hacer un ataque de danza de espadas. Claro, mezclando todas estas 10 profesiones tienes una infinidad de combos, maneras de hacer que realmente a nivel jugable y a nivel de diversión... Y yo me pregunto, con el concepto interesante que presentaron en el 2 y el 3 de las profesiones, en el 7 con eso, ¿y por qué ahora hacen el sistema del 8, que ya lo comentaremos? ¿Por qué cuando realmente resultaba interesante y muy, muy, muy variado y rico el sistema de 3 de los anteriores 7 Dragon Quest? Y es una pregunta que me sigo haciendo. No lo sé, quizá en el 9, no lo sabemos. Sí, con Jan Quest de protagonista, yo me cuelgo. En fin, creo que hasta aquí hemos llegado. Llega la cronología de Dragon Quest Saga, del 1 al 7. Hacemos una breve pausa y volveremos ya sí al 100% con el análisis de Dragon Quest 8. Hasta ahora. Thank you. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y de nuevo con el main theme de la saga, es digamos el tema insignia de la saga. Empezamos con la banda sonora de Dragon Quest 8 sonando, la banda sonora japonesa. Cabe decir que la japonesa en el juego venía en formato MIDI y solo fue en la versión americana, que es la que nos ha llegado a nosotros, donde vino sampleada a mejor calidad. En Japón lanzaron el juego sin doblaje y además con la banda sonora en MIDI. Dices, precioso. Así que empezamos un poco contextualizando la historia, los personajes, la aventura y así dar una buena idea del guión y de cómo se presenta el título. Pues sí, vamos allá a ver qué nos da de sí este Dragon Quest 8, subtitulado The Journey of the Cursed King. Grande. O sea, el periplo del rey maldito, tal y como se ha traducido un poco rimbombante lo de periplo, pero bueno, se acepta. Pero sí. Y bueno, la historia se basa en un rey y su hija, que maldecidos por el malvado mago Dul Magus, que Dalmigues, siembra, como dicen en inglés, que siembra el terror allá donde va, y un héroe, el héroe, acompañado del simpático Yangus, que es el, digamos, el tercero. Eso de simpático, entre comillas, pongan, por favor, unas comillas enormes en simpático. Sí, bueno, porque ves el rostro y dices, cualquier cosa menos simpático. Solo hace gracia cuando hace el gesto de, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Sí, es como que eso es muy gracioso. Cuando bueno, pones la intimidación. También. Y bueno, esto ya se basa en la búsqueda y captura de este mago para que deshaga el hechizo al que se ven sometidos el rey y la princesa. Hay que decir que la historia del juego transcurre por los cauces típicos de la lucha de bien y mal. Aunque es la típica excusa de siempre, ¿no? Pero bueno, consigue realmente sí en el juego. Fukui. A mí me gustaría comentar. Adelante. No creo que sea spoiler. Por si es algún, por si es un comentario positivo, no te dejo. No. Sobre la maldición, que me parece bastante curiosa, que tienen el rey y la hija. Y la hija. Que es, el rey lo transforma en una especie de duendecillo, de troll. Sí, algo así. Y la hija en un caballo. Una yegua. Bueno, una yegua, perdón. Sí, sí. Maticemos. Me parece curioso, no sé, lo quería comentar. Bien, bien. A ver, no es un spoiler porque realmente... No, es al principio. Pero... Salen en la portada. Sí, o sea, mismamente. Prosigamos, Efi. Pues bueno, hablaremos un poquito de la aventura en que consiste. Y bueno, vamos a matizar que en primer lado, pues el mundo de Dragon Quest, donde nos vemos inmersos, es enorme. O sea, es de los más grandes que se ha creado. Y la prueba es de que, bueno, cuando tienes que ir de un punto a otro, pues te estás la tira. Aparte que te comes un montón de enemigos. Pero sí, ya... Sí. Es que básicamente otro, es la tira por eso. Sí, sí, sí. Se hace más eterno todavía con eso. Y bueno, en la aventura encontramos una cantidad enorme de personajes distintos, con más o menos relevancia. Y para ir avanzando debemos ir resolviendo los problemas que nos hayamos encontrado en las ciudades que estamos visitando. Y bueno, cuando llegamos a una ciudad debemos realizar diferentes encargos y resolver situaciones a los aldeanos que nos dan pautas a seguir, etc. un poco para que nos vayan diciendo de dónde está el mago este, Dolmagus, que estamos buscando. Y bueno, estas situaciones sean de gamas variadas y algunas de ellas hagan que nos conduzcan a distintas mazmorras del juego, que es donde iremos encontrando enemigos finales, más fuertes, donde poder ir. Sí, pero ese concepto de cada nueva historieta en cada pueblo, como ya comentaremos, no es que sea un derroche de ingenio. No, lo puedes comentar ahora porque realmente no, es de guión. Bueno, sí, pero afecta a la jugabilidad. De todas formas, es eso. O sea, está poco logrado, está poco elaborado, es muy tópico, muy manido. Sí, ese es... concepto de, ay, han raptado a mi hija. Ay, tenemos a un mago, a un monstruo externo al pueblo que nos ataca. Etcétera, etcétera. Son aspectos secundarios que solo hacen que intentar rellenar, cual relleno Naruto, un guión que ya de por sí es flácil y bastante adulcorado, como he ido diciendo varias veces. La persecución de Dalmagus eterna hasta darle caza al final. Siempre tenemos algún impedimento que hace que Dalmagus haya pasado antes que nosotros por allí, haya hecho sus maldades y se haya ido. No logra además cuajar bien los distintos retazos de historia que justifiquen esta persecución. Fukui. Es que yo creo que el problema está en que, por ejemplo, esta historia la ponen en el 1, Dragon Quest 1, y dices, vale, bien, exacto. Estamos en el 1983. Bien, claro. pero 86, 86, pero llegados al 2006 y viendo incluso historias tan interesantes como Dragon Quest 4 y la del 5, exacto, dices, pero ¿dónde? Pero, ¿por qué vuelves a algo simple, exacto, y a lo básico? Exacto. A ver, que ojo, no es malo. O sea, una cosa es que la cosa sea simple, pero puede ser, a ver, lo diré con una metáfora, con un adjetivo raro, nutritivo, a nivel jugable, ¿bien? Pero otra cosa es que sea simple y esa simpleza se haga monótona, se haga sencilla. Aburrida. Es muy diferente. O sea, realmente has de ponerte mucho en situación o tener una edad cercana a una edad quizá... Que empiezas. Sí, que empiezas en el género y en las historias para que realmente puedas sentirte identificado con la historia que te están presentando. También, en cierta manera, creo que ayuda muchísimo a que la historia no se haga tan pesada los diseños. Que eso creo que lo podemos comentar luego en gráficos. Pero creo que esa animación que tienen, ese colorido... Es un añadido porque no es un fin a la causa. O sea, es un extra. Sí, pero creo que ese extra precisamente hace que quizás sea más pasable la tal historia vez, según qué tal momentos. Vez. Bueno, eso es, te lo responderé en el apartado gráfico porque no se sostiene. ¿Qué más matices querías hacer, Sephiroth? Bueno, aparte, como hemos comentado, de los extensos campos. Sí, del creo mundo. Recordar, lo diré de memoria, que el mapa son 3 continentes y 2 islas. Lo digo así de memoria, ¿eh? Y realmente el mapa es grande. Es muy grande. Se nos iban proporcionando medios de transporte para, lógicamente, ir avanzando un poco más rápido. Incluso teletransportaciones, además. Sí. Pero bueno, que lo que comentábamos, o sea, los combates también se hacen bastante repetitivos y... Lo comentaremos en jugabilidad, se abusa ese bastante matiz. También de eso. Y también comentar, pues bueno, que eso también hará... también quizá lo comentaremos mejor en la jugabilidad, porque el de aspecto de dificultad del juego empieza en un nivel bastante alto y... cuesta también ir avanzando, pero bueno, es algo que comentaremos luego también. Y bueno, ya pasaría a los personajes. Sí, presentemos un poco digamos, al equipo que llevaremos a lo largo de la historia. Pues bien, tal y como hemos comentado, los diseños de los personajes van a cargo de Gran Toriyama. Y el estilo gráfico cel shading le da ese toque de película de anime al videojuego. Los personajes están muy bien detallados, del mismo modo que las ciudades, mazmorras, parajes que visitamos durante la aventura. Tal vez se echa en falta un poco de mayor variedad de los personajes que no sean relevantes. Y que lo comentaremos luego, realmente en gráficos lo matizaremos sí, bien. Sí, sí, sí. Un poco, coméntanos, el héroe. El héroe, empezamos con el héroe. ¿Qué sabemos de él? Lo poco que sabemos. Lo poco que sabemos es que él... que llegó a Togodain, que es la... Bueno, cuando llegó a Togodain cuando era un joven muchacho sin dinero y posesiones. Que es el reino de... Exacto, el reino del rey. Del rey, maldito. Encantado. De Trode. Sí. Su único amigo en el mundo es un ratón llamado Munchie. ¡Qué gran ratón! Un diseño atención, impresionante. Atención, que... Luego matizaremos. Sí. Lo matizaremos jugabilidad. Pero recordar Munchie. Munchie. Recordemos Munchie. Fue afortunado nuestro héroe, pues la gente de Togodain le acogió... y lo criaron como si fuera uno de ellos. Al cabo de unos años se convirtió en un soldado de la Guardia Real, pero tristemente él no tenía el poder suficiente para poder evitar que Dormegos robara el cetro prohibido y conjurara la maldición que lo arruine todo. El cetro prohibido que servirá obviamente para hacer el mal y destruir el caos, y bueno, o sea, destruir el mundo, sembrar el caos, en fin. No hace falta ser muy lince para saber qué haces. Milagrosamente él escapó de esa maldición y ahora acompaña al rey Trode y a Medea, su hija, para anularla. ¡Ay, mi día! ¡My love, mi día! Luego tenemos a Trode, que como hemos dicho es el rey, del cual se hace referencia en este título. Y el bufón, que es Dormegos, es quien lo conjuró. Y acostumbrado a una vida de lujos, al pobre Trode se ve que tiene que ir de ciudad en ciudad y da, con su hija. Y da una pena, sí, uy, pobrecito. Qué pena me das. A ver, cabe decir que Trode y el siguiente personaje, Yangus, o sea, a pesar de un poco la sosez que pueda tener el guión, crean alguna que otra situación en la que yo me río bastante. Sí, porque eso sí. Porque tienen unos piques muy graciosos, porque Trode es muy fino y Yangus es muy bruto. Y claro, eso crea una dicotomía entre los personajes que... Es un plan, el gordo y el flaco. Sí, son los dos únicos personajes con un poco de gracia que realmente crean situaciones donde te logra un poco despertar de esa somnolencia un poco que te crea la historia. Sí, porque los dos siguientes merecen realmente un punto y aparte, o sea, un destacar, porque tienen escenas que te dan más de una carcajada. Tampoco nos desvariamos y que sean muchas, pero sí que alguna que vale la pena. Comentemos a Yangus. De Yangus comentamos que procede de Villahurto, hogar del comportamiento indecoroso, del crimen y la vulgaridad. Hoy... Digamos que Yangus tiene un pasado conflictivo. Sí, así es. A pesar de esto, pues sería injusto tacharlo de patán, cuice, veo estar en los nudillos, ya que está completamente comprometido a comportarse con educación, a pesar de sus maneras, que no son del todo refinadas. Tiene un gran corazón y una incondicional lealtad al héroe, que lo trata como si fuera el jefe. Así es. O sea, tiene un corazoncito. Pasamos a Angelo. Angelo... Que es un Trunks vestido de Dante. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Exacto. Totalmente. Angelo fue huérfano desde muy joven y fue llevado a los monjes de la abadía de Maella y fue entrenado como caballero templario. Su deber es proteger la abadía y a su abad Francisco. Así sería si no estuviera tan ocupado apostando y persiguiendo mujeres en el bar del pueblo. Es que es un mujeriego, Angelo. Claro. Es un mujeriego. Aunque parece un poco de la otra acera, ¿eh? Sí, sí, lo cierto es que sí. Sí, de hecho yo ya me lo he pensado, pero... Y además controla la espada con tanta habilidad. Es que... El sable. Eso, el sable, perdón. Y bueno, el comportamiento este tan degenerado que ha hecho ganarse fama de pocos amigos. En general, su jefe Marcelo. Y luego pasamos a Jessica, que... Es una Bulma pelirroja. Sí, es una castaña. Yo antes diría una bra. Una bra, sí. Una bra pelirroja. Una bra pelirroja, te lo acepto, Freeman, te lo acepto. Sí. Jessica es la hija pequeña de la famosa familia Albert. Durante incontables generaciones, sus pasados antepasados han gobernado y protegido la idílica villa de Alexandria con sabiduría y vigor. Pero a pesar de sus orígenes nobles y los esfuerzos de su madre, pues Jessica es una niña rebelde a la que le gustan los juegos de niños y que está muy unida con su hermano mayor, Alistair, a quien idolatra. Es una experta maga y va bastante bien para conjuros y hechizos. Así es. Bueno, os hemos dado realmente información detallada de la historia del guion y el contexto de Dragon Quest 8, no os vais a quejar. Y creo que es momento un poco de... ¿Quieres hacer alguna crítica al respecto, Freeman, de este apartado? Porque si no, puntuaremos. Porque yo creo que las que yo he hecho ya han... Yo quiero añadir que como personajes, pues... A mí me saben a poco. Viendo otros juegos que los que he jugado, tipo RPGs, que saben muchos más, pues dices, ¿solo 5 personajes? Bueno. Ya no por el número, sino por el contexto. La limitación de cada uno, etcétera. Sí, el contexto en el que están... metidos del propio guión, que no da mucho al desarrollo de estos personajes y además el propio desarrollo de estos. Y la poca profundización que hay en los personajes. De Jessica llegamos a saber poquito de su pasado y podría tener cosas muy interesantes, así como de Angelo también. Poder saber cómo llegó ahí un poco con detalles. De Yangus es del personaje un poco que más sabemos, pero aún así... Habría datos y habría cosas interesantes que podían haber contado, pero simplemente cuentan lo básico y ya está. Y sobre todo a mí me gustaría matizar que el desarrollo del guion y de la historia hay realmente subtramas que si las coges, si las cortas con tijeras, la trama, o sea, el juego realmente no cambiaría. O sea, incluso eso, mejoraría porque no se haría tan lento y tan pesado. Exacto, no se haría tan lento y tan pesado. No rompería tanto el ritmo entre un suceso y otro. Porque realmente son sucesos, que no intervienen en nada. O sea, no vienen en nada. Simplemente rellenan tiempo y te dan la excusa para ponerte una gruta más. Ya está. Y son unas 3 horas pero o por 4 horas de suceso insípido. Poco más. Yo, de todas formas, el mejor personaje de todo el juego creo que es ese personaje invisible, hacedor de gemelos en todo el juego, pero ya lo comentaremos a nivel gráfico. Bien, me parece bien. Pues cerramos el apartado de guión con un 73. Y empezaremos, desde luego, con el apartado gráfico, que creo que es junto a duración los apartados de más peso de este título de Dragon Quest 8. Así que empecemos. Como bien ha matizado, o sea, como bien ha apuntado Sephiroth, el juego presenta un aspecto cel shading que le va, pero que ni pintado, para crear el ambiente animesco y toriyamanesco del juego. O sea, realmente es espectacular. Es como ver una serie de dibujos animados de Toriyama en acción. Sí, realmente es así, realmente muy bien matizado. Además, se mueve tremendamente bien. Pero muy bien, muy bien. Porque la distancia de dibujo, el anisotrópico... El anisotrópico es espectacular. Yo creo que es el mejor que he visto en RPG. Comentemos si acaso el anisotrópico, porque creo que sí, eso nunca lo hemos comentado. Es que la calidad de las texturas lejanas es igual que la de las texturas cercanas. Es decir, no se ven borrosas las cercanas, digo, las lejanas y las cercanas bien. Y a medida bien, que avanzas, ves cómo se van puliendo, ¿no? Sino que se ve todas las texturas, tanto las cercanas como las lejanas, igual de definidas. Es realmente el primer punto que sorprende cuando sales al mapa. O sea... Sí. Y sobre todo eso, lo bien que se mueve el motor y lo bien implementado y la paleta de colores. Preciosa. Muy variada, muy... Toriyama, con mucha energía, muy viva. Exacto, ese es el adjetivo, el apelativo que estaba buscando. Sí, con mucha variedad de tonalidades según los escenarios, en los propios ropajes de los personajes, además con esa textura... Y las ciudades quedan muy bonitas todas. Quedan muy bien, muy bien. Y da todo un conjunto gráfico muy pulido, muy sólido sobre todo, presenta una gran solidez. Aún así podría haberse ampliado un poco el detalle de algunos escenarios, quizá poner algún elemento más explicativo, más decorativo, para acabar un poco de crear un ambiente... Pero bueno, sí, son matices. Sí, también porque hay 4 hierbajos, un árbol y 3 casas en el típico pueblo. Quizás se le podía haber dado un toquecito más. De todas formas, el nivel general... Es muy sólido. Lo bien que mucho. Se mueve la cámara, hacia dónde la puedes orientar. Y la gran distancia de dibujo. Es sorprendente. Ver las montañas, una lejanía impresionante. Está muy bien. Y los desiertos también. Esa bruma que hay, esa bruma arenosa, está muy muy bien. Como punto negativo. Como primer punto negativo, lógicamente, es el fantástico personaje, que es invisible, lógicamente no lo vemos, pero tiene la capacidad de crear gemelos idénticos por todo el juego. Es una metáfora freemanesca de decir que el diseño de personajes se repite constantemente y hasta la saciedad. Pero una barbaridad. Vale. Gracias por la aclaración, porque aún estaba, sí, estaba asimilando su frase. No, a ver, por supuesto, una frase de este estilo viene seguida de una explicación. Vemos el mismo cura, pero el mismo idéntico en todos los pueblos. Todos. En todos. Sí, también hay viejos que se repiten, señoras... Pero, viejos, señoras... Pero es cierto que muchos juegos usan ese recurso, pero es que en Dragon Quest es escandalosa la repetición que hay de los personajes. Es que te encuentras a la misma chica en casas adyacentes. O sea, entras en el bar, ves a una camarera y entras en otra casa y quizás la madre de un hijo. Sí. Y claro, es que es... La primera ciudad, vale, pero es que visitas... prácticamente como 35 o 40 localizaciones diferentes. Claro, se te hace súper monótono. Es que es súper monótono. O sea, hay satanes. O sea, el personaje de Satán de Dragon Ball, vamos, es terrible realmente la cantidad por de personajes que lados, hay, pero por sí, todos sí, lados. Sí, sí, sí. Y yo es que además creo que es precisamente este diseño de Toriyama el que hace que más, se note más aún. Se note más aún, exacto. Porque dices, si fueran quizá gráficos 3D, a lo mejor no te... no te paras a quizá fijarte en si este se ha repetido en el anterior pueblo o en la anterior casa. Pero como el diseño te gusta y te quedas con su cara y dices, oh, mira esta tía rubia, no sé qué, qué gracioso, es muy Toriyama. Te vas a la otra y entonces te acuerdas perfectamente de que justo la habías visto. Esa doble cara, es, o sea, esa cara de la doble moneda hace que, punto uno, reconozcamos más los errores y dos, el lado positivo, pero no del todo justificable, es uno de los pilares que hace que Dragon Quest 8... Aquí Dragon Quest, el periplo, o sea, a secas, haya tenido tanta fama y tanto reconocimiento. Por supuesto. El hecho de diseños por Akira Toriyama, la gente ya en tropel se lanza sin cuestionarse, por ejemplo, estas cosas. Sí, sí. Pero claro, o sea, es la cinta de Bulma repetida mil veces, pero de otro color, el pelo y los ojos de Goku, pero de otra forma. O sea, digamos, y esta es una frase de las perlas de que tenemos preparadas de Dragon Quest, que Akira Toriyama juega al mecano con sus diseños. Gran, me gusta porque es una de las frases que dijimos sí, el otro día por el Messenger. Sí, es lo que he comentado. Bien. O sea, una de las perlas que tenemos preparadas a nivel de frase para esto es esta. Porque tiene varios diseños elaborados, un pelo, un traje, una cinta, y las va repitiendo en diferentes personajes, claro, como tiene mil diseños, las va superponiendo para que siempre sean diferentes, pero son los mismos que ya hemos visto mil veces. Y realmente se hace cansino, pero a las pocas horas. Claro, que justifiquen, o sea, a mí me ha hecho, personalmente me ha hecho gracia que justifiquen la grandeza de Dragon Quest por el diseño. Atención, Shin Megami Tensei. Exacto. Tiene un diseño también impresionante. Es el shading, pero es que aparte espectacular. Pero los diseños son más variados, muy diferentes entre ellos, pero con una relación con más carácter y además más extensos. ¿Y quién los conoce? ¿Quién se acuerda de ellos siquiera? ¿Quién se acuerda? Efectivamente, nadie. Que por eso Shin Megami es una obra maestra, que no lo es. No lo es. Por eso sí lo es y justifican a Dragon Quest como tal. Atención, además, señores, nosotros no tenemos la infancia, no tenemos la saga que han tenido en Japón. Exacto, no tenemos por exacto. qué justificarla como tal, como ellos, no. Además, esa repetición de perdón, esa repetición de diseños no solo es en los personajes, es en los enemigos. El juego alardea de tener diseños de 200 personajes, cuando en realidad el diseño básico son unos 80. A ver, digo así a grosso modo, es por poner que un ejemplo. Está muy bien, ya está hay muy diseños, bien, tronchantes, diseños tronchantes como el enemigo de los labios. Los labios, que esa babosa con unos morros enormes que te da un besito y te mata. Bien, pero luego te encuentras a la misma babosa de labios grandes, lila, con los labios rojos y luego otra verde con los labios amarillos, por ejemplo. Que solo hacen que representar que ese enemigo tiene mayor nivel que el anterior. ¿Esos son 200 enemigos? Por no. favor. Claro, a ver, también cuenta con la famosa mascota que es el Slime, que sin duda también es un diseño súper gracioso. Es verdad, no sí. hemos comentado que el Slime sale en todos los Dragon Quest. ¿No? Sí, es esa como esa gota de agua con ojitos blandy blue. Y sí. ¿Eh? En el anime se llamaba Atame. Atame, sí. Las cierto, aventuras de Fly. El Atame volador. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo que podríamos zanjar este apartado porque lo hemos dejado bastante claro. Sí, si hay alguna duda... Nos van a dar las uvas. Bueno, nos darán las uvas igualmente. Ah, vale. Si no, ya sabéis que el foro está para seguir aclarando estas cosas. En gráficos le hemos puesto, desde luego, un apartado muy sólido, a pesar de las contras, un 91. Entremos en sonido, un apartado del cual yo estoy muy ofendido. Sí, sí. A partes iguales, la verdad. A partes iguales, sí. A ver, empezaré primero por lo bueno. Realmente, si algo tenemos que agradecer que nos haya llegado la versión americana de Dragon Quest, es que la banda sonora no suena así. Monkey Island sonaba mejor. Esto parece de organillo. Sí, o sea, Monkey Island... A ver, ¿por qué? Lo he dicho antes, pero lo matizo. En Japón el juego salió con la banda sonora en formato MIDI, que es la que es prácticamente la única que he encontrado por internet indagando. La americana no la he encontrado. Misterios de la vida. ¿Qué pasa con la versión americana y la europea por consiguiente? Que la banda sonora nos llegó remasterizada con samplers de alta calidad. O sea, no a nivel orquestral, pero sí de alta calidad, claro. Con las magníficas composiciones, porque son impresionantes, sonando a esa calidad realmente, llega a ser una delicia pasear por los mundos de Dragon Quest 8. Además, que decir, que no sé si en este detalle os habéis fijado, Freeman, no lo sé, que según si es de día o es de noche, El tema es el mismo, pero el de noche es una variación del tema principal. Sí. Algo más tímido en cuanto a melodía, más calmado, o sea, más mono y más cuco, podríamos sí, decir. Sí, porque es algo que, por ejemplo, Fabel ya tenía. Exacto, entonces es un matiz magnífico. O sea, el hecho de entrar por la noche en un pueblo y escuchar la melodía, te vas a dormir, al día siguiente te levantas con la misma melodía, pero mucho más animada, es magnífico. O sea, yo realmente ahí aplaudo la iniciativa y aplaudo las grandes composiciones de Dragon Quest 8. Sin embargo, llegan los contras. Bueno, a ver, hay un contra doble, el doblaje. Tenemos que decir que respecto al Japón, a la versión japonesa, de nuevo, estamos de suerte, porque la versión japonesa no tenía doblaje. El juego únicamente era con textos, aún más para dar la imagen de clásico. En cambio, exacto, que dices, vaya tostón. Un juego con tantas horas, actualmente ya así, es que es para colgarte. En cambio, supongo que en Estados Unidos dijeron, aquí no vamos a pecar de tradicionales, y realizaron un doblaje. Bueno, correcto, hay dos personajes que realmente cuyo acting es excelente. Uno es el de Yangus, que representa así un inglés barrio bajero, un poco de ladrón, y el otro es de Trode, que gracias al doblaje excéntrico y con tantas subidas de tono hacen que incluso las batallas verbales que tienen entre ellos dos sean aún más divertidas. Pero los demás personajes, Jessica, Angelo y un poco los demás personajes, príncipes que te puedas encontrar, etcétera, etcétera, pecan de una histrionidad, un sobreacting y una calidad bastante mala. Además, cabe decir que para los más puntillosos, el doblaje no está sampleado a calidad alta, no está a 44,100 kHz, sino a menor, y se nota. Si te fijas un poco, notas cómo ese sonido metalizado en las voces está. Supongo que para ahorrar capacidad en disco, claro. Porque realmente la cantidad de información del juego es enorme. Es justificado, pero hay juegos en dos DVDs. Yo solo lo lanzo. Y por el mismo coste. Pero, y eso, además, se empalma con la calidad a la que viene el sonido. O sea, la forma de representar ese sonido. Efectivamente. Por así, digamos que los efectos sonoros, a ver, son de una calidad aceptable. No, o sea, cumplen. En ningún momento son sonidos tampoco que vengan a una calidad espectacular, ni que suenen de forma, o sea, que realmente te impacte el sonido, pero el único inconveniente que hay es que las acciones están a medio sonorizar, por así decirlo. O sea, si das un espadazo, únicamente oirás, por ejemplo, el impacto de la espada contra la armadura. No oirás, como en otros juegos, la fricción de la espada en el aire, por citar un ejemplo, contra la armadura. Así con todas las acciones. Todas las acciones están a medio sonorizar. Cuando hay otros productos de la misma casa, de Square Enix, como Grandia 3, por ejemplo, que hasta un paso en una hebra de hierba, está sonorizado. ¿Ya? Y tú piensas, ¿por qué en un juego de la misma casa, de una franquicia tan importante, hay diferencias tan espectaculares en cuanto a finalización de producto? Yo creo que aquí siento matiz onomatopéyico, es decir, Dragon Quest intenta un estilo muy anime, como si fuera la recreación sonora de un globo de manga. Claro, la recreación sonora es un único sonido, puntual, y ya está. Quizá, porque lo estuve pensando el otro día, puede haber sido por eso esa representación sonora. Es posible, no es lo cual mala. No me extrañaría, y bueno, es un matiz, vale, que se nota, pero también muy puntilloso. Pero sobre todo, una cosa es cómo viene, cómo suena a estéreo. A estéreo. O sea, actualmente ya opciones de mono y estéreo, o sea, por el amor de Dios. Son Pro Logic 2. O sea, cuando cualquier juego ya actualmente de rol viene ya en Pro Logic 2 y si no en Dolby Digital. Señores, que estamos de nuevo en el 2006, no en 1988 cuando salió el tercero o el octavo. Claro, no, pero o el cuarto. Eso, centrado al público al que está dirigido Dragon Quest, que es muy clasista, que quiere esa representación, yo dudo de que realmente le importe si viene en No, Dolby, realmente no les importará a no, ellos. No me creo, quizá de esos 3 millones le importa a 200.000. Bueno, pero es irrelevante en esa cifra de ventas. Creo que lo hemos dejado bastante claro. Sí. Y puntuaremos con un 75. Entremos entonces, sin duda, en el apartado más controvertido del título, donde aquí van a llover de todos lados, que es la jugabilidad. Ya hemos explicado un poco el concepto de juego. Ir de ciudad en ciudad, en persecución de dalmecos, para darle caza. lograr, en primer lugar, recuperar el cetro robado y, en segundo, obviamente, salvar la maldición del rey Trode y su querida yegua, que no me acuerdo el nombre. Medea, exacto, Medea. Aparte me encanta cómo lo pronuncia. Es que Trode es el mejor. Entonces, bien, el concepto, como conocemos de todo RPG, consiste en avanzar por un escenario y en el que, bueno, uno de los estilos de RPG es que mágicamente te aparecen enemigos en pantalla, en los que, pues obviamente tendrás que luchar contra ellos con el sistema de combate. ¿Viste? Mágicamente... Bueno, sí, pero más... Aparecen de la nada, claro. Aparecen de la nada. Es el estilo clásico, que en lugar de verlos clásico en pantalla, exacto, y quizá poder incluso esquivarlos, tú vas y no sabes cuándo te has encontrado con un enemigo o cuándo no, claro, te aparecen. Cabe decir, quizá la primera pega es que la sucesión de combates es infernal. Desesperante. Está casi a la altura, y es decir, mucho de Wild Arms. Que realmente es desesperante la cantidad de combates que salen por minuto en dos pasos. Es que precisamente el problema es ese. Si tuvieras a los enemigos y los vieras por pantalla moverse, dirías, bueno, pues los esquivo y así, si quiero luchar, lucho y me acerco a ellos y lucho con ellos. Y si no, porque a lo mejor tengo poco tiempo para jugar o no me apetece, voy chino chano. Como de nuevo, y siento repetirme en el ejemplo, Grande A3. Pero es que aquí no. Aquí no sabes cuántos combates vas a tener. Y a lo mejor en un tramo de pueblo a pueblo es que te puedes encontrar con mogollón de combates, porque te van apareciendo, vas cambiando uno, otro. Lastra, digamos que... A mí me mata, que el tostón de combates en Dragon Quest es proporcional a la cantidad de RPGs que hayas jugado. Es decir, si no conoces... Me gusta ese, más. Es otra de las frases que nos salió. Es otra de las frasecitas. Si no has jugado a ninguno, este concepto para ti es novedoso. Y como es no la primera vez que te pasa... Te acostumbrarás. De ciudad a ciudad. Lo aceptarás tal como claro, es. Claro, ya lo hicimos en su época muchos... Con Final 7, sí. Con Final 7 muchos vieron esto, que a muchos nos resultó pesado, pero bueno, era la primera vez, no pasaba nada. Claro, ahora resulta tan cansino, tan desesperante y además con una dificultad tan mal planteada. No te avances, Freeman. Que te avanzas. Que vas, te veo ya. Para el carro. Que ya me había disparado, es cierto. Te veo lanzado. Estábamos en el sistema de combate. Exacto, sistema de combate. Continuemos. Como decía antes, a mí me sorprende el que con una jugabilidad tan trabajada, con la novedad que implementaron de profesiones mezcladas en el 7, y o sea, que te permitía manejar un poco los personajes y sus funciones, que hayan hecho realmente un sistema de combate completamente limitado. Lineal, diría. Pero lineal y limitado. Planteémoslo del siguiente modo. Voy a tomar mis notas para ser puntilloso en ese aspecto. Notas un poco curiosas. Tenemos cuatro acciones principales para cuando iniciamos un combate. Luchar, huir, intimidar y táctica. Luchar te abre el comando para realizar las siguientes acciones que luego detallaré. Huir, todos conocemos el comando, es salir del combate. Uno bastante utilizado, el de huir. Sin duda, sobre todo en este juego. Podrían poner un acceso rápido, L2, huir y ya está. Intimidar, que es una novedad de Dragon Quest 8, en el que consiste en asustar al enemigo. O sea, tú realizas un susto, una especie de buu ahí con cara mala, y si el enemigo se siente intimidado, se asusta y sale corriendo despavorido del combate. Claro. Bueno, bien. Y funciona tantas veces. Funciona o sí, una de cada 100. Una de cada 100, exacto. Y finalmente, táctica. ¿Qué es lo que te permite automatizar la inteligencia artificial de los personajes? Puedes hacer que no lo lleves tú, sino que, por ejemplo, Yangus cure, o sea, que Yangus utilice una táctica de cura. Cuando un personaje, el que sea, llega a 50%, en lugar de... O sea, curará. Pero ojo, solo realizará estas acciones. O sea, no realizará nada más. Lo cual es un suicidio. Es un suicidio. O sea, si fuera una automatización de táctica de IA como la de Final Fantasy XII... que quizá algún día la comento, que es realmente espectacular. Claro, ves esto y dices... Es una broma, ¿no? Entrado una vez en el comando luchar, encontramos pues los típicos comandos de atacar, simplemente atacaros con el arma que tú tengas en ese momento, conjuros, que realizarás las magias que has conseguido, luego explicamos cómo, defender, que obviamente te defiendes, habilidades, que son ataques especiales, un poco según el arma y la habilidad que tengas, objetos y mentalizar. Mentalizar consiste en concentrarse para aumentar tu fuerza física. Es una especie de tensión para llegar a un estado de superguerrero. Sí, más o menos sí. Pues así se basa el sistema de combate. De estas habilidades, realmente, o sea, lo que más usarás en todo caso será habilidad, pero lo que más, atacar. Debo decir, y contaré la anécdota, la voy a contar. Cuéntala, sí. Porque realmente, o sea, yo he llegado a hacerme grutas dándole a la X constantemente y con la otra mano chateando por el Messenger. De veras, o sea, os lo cuento textualmente y es así. Y solo en algún momento vigilar que el enemigo no me venza porque tengo poco HP y deba curarme. Salvo en los Final Bosses y algún momento ocasional, así se basa la lucha en Dragon Quest 8. A menos que tú quieras profundizar un poco más, que bueno, que es porque tú quieres, no porque el juego te lo requiera, que es un matiz importante. Básicamente, lo más flagrante de todo el tema es eso. Que toda la disponibilidad sea inútil a la hora de jugar. Todas estas opciones que has comentado, como mucho, son demasiadas. Quizá para divertirte, pero como tú bien has dicho, para divertirte tú, utilizas otras opciones como es utilizar una magia o dormir, o pero claro, has de ir adquiriendo, que si quieres ya empalmamos con... Sí, me parece bien. Lo empalmamos con lo que sería, pues obviamente, como todo RPG... El sistema de magias. Exacto, conseguimos el punto, o sea, conseguimos experiencia que luego podremos canjear por como todos sabéis, por magias, habilidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que aquí... cada personaje tiene como unos 5 patrones, correspondiente 3 a las armas y otra a 2 formas de su carácter personal. Lo que sería un poco imitar lo que serían profesiones. Sí, sí, un estilo. Pues en plan coraje y habilidades, por ejemplo. Entonces, tú a medida que vas ganando experiencia, te dan una serie de puntos para repartir en esas 5 habilidades. Que, a ver, entre ellas, las de ataque son, por ejemplo, pues usar hacha, usar... Porque espada, cada personaje puede usar distintas por armas. Espada, boomerang, hacha, lo que sea. Y luego las habilidades anímicas, personajes como coraje, etcétera, etcétera. Dices, bien, puedo desarrollar un poco los personajes, pero ¿qué pasa? Que... las magias te las dan a medida que tú vas subiendo nivel en esas habilidades. Es decir, en ningún momento tú puedes personalizar, crear las magias que tú quieras, elegir, adaptarlo a tu sistema de juego. No, es absolutamente lineal, adaptado según te marcan los patrones del juego a medida que subes esos niveles. Dicho de otro modo, en lugar de poder desarrollar la habilidad de cura cuando tú tienes los puntos necesarios, el juego en el nivel 5 te da cura. En el nivel 6 te dará dormir. En el 8 te dará lo que sea. O sea, el juego te da en cada nivel la habilidad que él cree pertinente y según cada personaje, porque no todos los personajes siguen el mismo patrón. Claro. Y te da una que es básica, que en todo RPG tú te eliges al primer nivel o al segundo, cuando la puedes, que es revivir. Revivir, pues y aquí te la dan al nivel 18. Eso, 18. Más o menos, escandaloso. Claro, todos aquellos que quieran jugar... creando su estrategia, Fukui, creando querías su matizar modo, algo. No, sí, no podrán. Porque lo de revivir, no los puedes revivir en el combate. Exacto. Pero luego sí que hay iglesias por el territorio. Luego iba a comentarlo, sí. Donde pero, sí que puedes revivir algo. Pero esa es otra. Las iglesias es el único sitio donde puedes guardar. Sí. Y eso sí es una putada. Hablando claro. Porque si estás en medio de una gruta y dices, hostia, que me iría aquí... antes del enemigo final poder salvar mi partidita. Permíteme coger esto y trasladarlo a un poco más adelante porque quería matizarlo. Seguimos con lo del desarrollo de habilidades. Entonces, ¿qué resulta? Que claro, desarrollar un personaje no sirve para nada, porque los pocos puntos que te dan los tienes que destinar a las habilidades que el juego en ese momento te permite. O sea, por ejemplo, yo quiero desarrollar 10 puntos a hacha. Los desarrollas, el personaje gana movimientos especiales para hacha y dará más ataque cuando ataque un personaje, o sea, dañará más. Luego, pues, gano otro nivel y me dan 10 puntos más. Pero ojo, el juego me dice, no puedes desarrollar más hacha si no tienes más nivel de experiencia como personaje. Así que de nuevo, otra vez, tenemos otra traba para desarrollar más el personaje. Con lo que realmente, todos, al final del juego, a una misma instancia, tendremos el mismo personaje con las mismas habilidades, o sea, teniendo en cuenta que tenemos los mismos puntos de experiencia. O sea, personalización y desarrollo de personajes, nulo. Es sencillamente aceptar en qué momento quieres desarrollar los puntos. Pero es que, atención, si dices, bueno, pues ya que no puedo desarrollar hacha a este nivel, me guardo los puntos y desarrollo luego. No, no puedes. Tienes que gastarlos con otra cosa, porque si no los pierdes. Señores, qué gran juego de rol, donde el rol también consiste en desarrollar los personajes, o sea, hacer el personaje a tu gusto. Es que es lo que comentábamos, nuestros ojos ya no están para esto. Ya han visto demasiadas cosas. Sí, claro, claro, es que no. Es lo que comentábamos, para un chaval o para una persona que lo coge por primera vez, de acuerdo, le servirá como paso a... Sí, para iniciarse en el género. Porque claro, en otro género quizá coge uno muchísimo más complejo y más extenso y se quedará abrumado. O sea, quizá ya claro. No prueba los para RPG. Mucha gente supondrá lo que para muchos de nosotros supuso Final Fantasy VII. Sí. La introducción al género, la introducción. Yo creo que en otro estilo, o sea, son comparables a nivel de introducción, pero no... Sí, yo digo de introducción. Ni de concepto. Que te anima a introducirte por eso, por la facilidad en según qué aspectos y la comodidad de pero según bueno, qué Final otros. Fantasy en su época, la profundidad que tenía, ya. El sistema de materias, o sea, para la época, vale, era un poco complejo, también era sencillo a la vez, pero era completamente extenso y manipulable. Cojamos todo lo que hemos dicho y maticemos en cómo se convierten de tediosos el pasear por el mundo de Dragon Quest. Porque con un sistema de combate, yo soy monótono. Un sistema de desarrollo de personajes nulo. O sea, que prácticamente no te motiva a luchar tú para ganar experiencia. Porque, ¿para qué? Si no vas a poder darle lo que tú realmente quieres darle a tu personaje. Hacer lo tuyo. Hacer tu propio estilo de lucha. Sumémosle a lo que estábamos diciendo, que apenas hay pócimas para resucitar y que revivir Iglesias. Se consigue bueno. A nivel 18. Solo se puede resucitar un personaje en las iglesias que están en los pueblos. Y pagando. Y encima pagando. O sea, apoquinando. Y hay muy poco dinero en el juego. Muy poco dinero. Es la mayor dificultad del juego. Hay muy poco dinero y todo es muy caro. Sumemos eso, a que empiezas en una gruta. Estás una hora y media. Bien. Y avanzas a la gruta, llegas a un punto de salvar, pero tienes un personaje muerto. Si te vas, o sea, si quieres resucitarlo y no tienes que resucitar ni ninguna pócima para resucitar... Cuando salvas, lo salvas muerto. Exacto. Tendrías que salir de la iglesia, o sea, salir de la cueva, volver, pasearte todo el camino, a menos que tengas una ala, para que es un ítem que te permite volar directamente a la ciudad, resucitar, pagar y volver, pues que has de volver a pasarte toda la gruta. O, sí. O por ejemplo, un agua sagrada que lo que te hace es impedir que te salgan enemigos durante un pequeño trayecto de juego. Hay una especie de poción que se llama, creo que sí, agua sagrada. Sí. Claro, tienes eso. Pero como puntualización. Es un mal menor. Entonces, claro, resulta realmente frustrante el hecho de embarcarte en una aventura que supondría quizá una hora y media, que se convierta en tres, porque tienes la lacra. Y además sin necesidad. Y además, exacto, y además sin necesidad. Encuentra, súbete todos los personajes de nivel, porque en esa gruta tienes que superarlo a la primera. Exacto. O sea, súmale todo el añadido que tienes que estar ahí y además paseando, es eso, subiendo nivel. No todos los personajes tienen las mismas habilidades. Con lo que muchos personajes, o sea, muchos en rol, lo que hacemos es damos unas habilidades básicas comunes a todos para poder crear una estrategia de defensa base y a partir de ahí luego ya pues cada uno hace el personaje en el ataque que quiera. Pero la base, porque creo que el mejor ataque es una buena defensa, yo siempre lo he pensado, en cuanto a cura y resucitar, sí. Sí, yo no estoy de acuerdo, creo bueno, más bueno, es que un super ataque contundente. Ahí está, cada uno tiene su línea. Pero claro, aquí la línea te la marca el juego. Y no se puede. Y es muy difícil seguir su ritmo. Y bastante tedioso. Creo que ha quedado claro. Sí. Creo que ha quedado muy claro. Sí, creo que ha quedado bastante claro. ¿En qué se basa Dragon Quest 8? Que eso no quita que a gente le guste. Exacto, exacto. Pero que y no se lleve engaño y sepa qué le va a presentar el juego. Y tampoco quita que sea un mal juego. Ojo, se deja llevar bien. Si te acostumbras, si llegas a hacerte con el juego, si llegas a perdonarle las pocas pegas que pueda tener... realmente es un juego que se deja llevar, se deja hacer, incluso puede ser entretenido en algunos momentos. Yo en algunos puntos de historia y de jugabilidad he llegado a divertirme. Sí, pero es eso, sí, divertirme. Sí, sí. En ningún momento he dicho, Dios mío, o sea, cuando me he acostado y he ido a la cama, no tenía ganas de levantarme al día siguiente para poder jugarme de nuevo. Es que lo acabas aburriendo. Claro, tiene sus momentos que no quiero olvidarme de comentar. Uno de los mejores momentos del juego, cierto, que es cierto. El del ratoncito, el de Monchi, en el cual lo controlas por una habitación para encontrarte un objeto en cuestión. Un objeto. Es espectacular cómo la dimensión del escenario cambia a escala. Sí. Llevas al ratoncito, que es monísimo, con un culo enorme. Llevarlo por las escaleras y ver cómo se mueve. O sea, es un momento tronchante. Es un momento tronchante que realmente muy hilarante y se disfruta, pero es momentazo del título. Un punto muy a favor en jugabilidad, que tiene lógica estar aquí. La traducción, señores. El juego está traducido. Y además, muy bien traducido. Hay que decir que pegas yo contra muy pocas en la versión que he visto. A ver, yo he analizado básicamente, he jugado básicamente la americana, pero he echado un vistazo bastante intenso también a la versión PAL, que viene con overscan. O sea, no viene a 60 Hz, pero viene con overscan, con lo que nos ahorramos las bandas negras. También punto a favor. Y luego eso, lo que mencionaba, la traducción, que es excelente. Claro, o sea, ese punto de vista, un juego de este estilo traducido se va a acercar muchísimo a un gran público. Y es otro punto a favor para su triunfo, pero que de nuevo no es un fin que justifica la obra maestría del juego, sino que es un elemento más. Claro, es que aquí de lo que se trata es de comentar, de quitarle hierro al asunto, de esa consideración de obra maestra que tanto... No, es un gran juego, está muy bien, disfrutará mucha gente, pero no es la obra maestra que se comenta. Han salido este año juegos de RPG por encima de... Bueno, y este año es que el plantel de Play 2 tiene mejores juegos, sí, desde luego, en Play 2. Como concepto de RPG, pero ¿qué pasa? Han llegado aquí en completo inglés. Por ejemplo. Dos ejemplos, bueno, no, un ejemplo en concreto. Shadowhearts Covenant. Que es impresionante. Pero en casi todos los sentidos. ¿Y qué? ¿Lo conoce? ¿Es una obra maestra? Nadie lo conoce. A ver, siempre teniendo en cuenta los gustos personales. Pero claro, está claro que pero a nivel objetivo, que el planteamiento de RPG es más completo, más acertado. Ese es el matiz bueno, Fukui, muy bueno ese matiz. En los otros juegos que no en este Dragon Quest. Ha quedado claro. Sí, creo que toca puntuar, sencillamente. Jugabilidad como resultante con 75. Y es un poco generosa. Sí. Por culpa tuya, Freeman. Y acabemos con duración, que es el último apartado, que bueno, aquí sí que realmente tiene horas y horas de juego. El juego normal tiene básicamente, a grosso modo, unas 80 horas de juego, que se pueden complementar hasta 120, 130 o 150, por ejemplo, si quieres descubrir todos los secretos y también realizar todas las mezclas en el Alchemy Pot, que no lo hemos comentado. Cierto. Que es uno de los puntos más importantes, que es el de mezclar varios objetos y conseguir un objeto más poderoso o diferente entre la mezcla de esos dos. Le alarga un toque a la jugabilidad bastante interesante. Sí, y además te dan ganas de probar, de ver esas mezclas, pero eso al final, sin una guía, resulta muy frustrante, porque hay tantos objetos y tan variados que, claro, empiezas a hacer pruebas intentando sentir la mezcla como te dicen que hagas. Eso es muy bueno. Dice, siente la mezcla y tú, vale, pues voy a juntar metal con metal para ver si me sale un objeto. Pues nada. Y quizá juntas una hierba con un metal y te sale un objeto mágico y tú... Siente la fuerza, Luke. Sí, siéntela. Claro, luego hay las típicas combinaciones de hierba más hierba, da una super hierba. Lógico. Pero sin guía es un apartado que se lastra un poco. A pesar de todo, con todo lo que decíamos, realmente la duración del juego para secretitos y sidequests, realmente para los amantes, eso sí, de los sidequests interminables estilo Final Fantasy, de esos que te añaden más horas que incluso el propio juego, tienen para dar y tomar, pero durante mucho rato. Resultado final, 93. Así que como nota global de Dragon Quest 8 en MEG, un 81. Y bien, damos por finalizado el análisis. Gran análisis y largo análisis ha sido. Pero hemos puesto los puntos sobre las is. Así es. Y encima marcados con Tucker. Claro que sí. Hacemos una breve pausa y pasamos ya a la última sección, a las dos últimas secciones del programa. La lista de lanzamientos y las notas al foro. Hasta ahora. De las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Empezamos la lista de lanzamientos. Empezando por Nintendo DS. Tetris DS, ya está aquí en las tiendas. El regreso de un clásico. El regreso de un clásico, efectivamente. Que queda muy bien en DS con la pantalla táctil y bueno, un Tetris, no, tampoco es que presente novedades, pero... A ver, presenta, no, bueno, presenta suficientes novedades para que no sea un simple remake, sino que sea un estilo Mario 64, que pese a ser una... O sea, pese a ser una, un remake... Tenía suficientes novedades como para no ser más de lo mismo. Sí, sí, sí. Más el diseño. Tenemos el modo tradicional de Tetris, el que tenemos que girar las piezas con el propio botón. Pero luego tenemos otros modos de juego, por como ejemplo, poder mover las fichas tú con la pantalla táctil con las piezas ya estáticas. Tienes las piezas estáticas y puedes mover las piezas para tú encajarlas y hacer las líneas ahí. O sea, como una especie de puzzle. Como si movieras las piezas para hacer puzzle. Luego tienes también el modo explosivo, en el que tienes que hacer una combinación de piezas de 4x4 con unos enemigos que van cayendo en pantalla, y cuando lo logras, estallan y te cargas a los enemigos. O sea, son nuevas maneras de poder explotar el título. Pero bueno, es un Tetris de siempre y realmente un título ideal para el portátil y para trayectos cortos. Otro título magnífico también, Mega Man Battle Network 5, aventuras de Mega Man. Lo que pasa es que aquí no presenta el típico estilo de scroll horizontal de la saga Mega Man, sino que se centra un poco en el estilo Mega Man Legends, con visión aérea, unos combates como si fuera un tablero de ajedrez. Lo he visto, poco he probado, pero tiende a ese concepto raro, ajeno a lo que es la saga de siempre. Sigamos, entramos en PC. ¡Ojo! Con un par de títulos de Nobilis Ibérica. Bueno, en realidad son tres, pero el tercero dejamos para luego, para dar más impacto, Freeman. El primero será Cámara Café. Todos conocéis el título de Cámara Café, os pusimos una noticia en el foro. Tienes que realizar seguimientos de vuestros compañeros en la empresa y descubrir sus secretitos, basada en la popular serie de televisión de franquicia francesa. Luego tenemos Panzer Elite. Combates de tanques por un ambiente en la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante en PC, que presenta buenas formas a nivel gráfico y jugable. No así en la versión que saldrá más adelante en Play 2, que ya vimos que flojeaba un poco. Y entramos en el add-on de Gothic 2. Gothic 2. sea, 60 horas más a la inmensidad jugable que supone The Night of the Raven, así se llama. Y además con un portadón, o sea, es impresionante esa portada. Tenemos que decir que os realizaremos a medio plazo un análisis doble, Freeman y yo, sobre Gothic 2 y el addon, facilitado el material, por supuesto, por Nobilis Ibérica, como siempre. Él lo hará desde la perspectiva de el entendido en la saga, y yo lo haré desde la perspectiva de un nuevo usuario en la saga. De lo que supone adentrarse en ella. Así que creo que será un... No, o sea, será estoy convencido de que te encantará. Seguramente, será un doble análisis muy interesante. Pasemos a una posible bomba de la semana. Es una semibomba, porque tiene tela. Se llama Caterpillar Construction Tycoon. Atención, porque Freeman tiene una explicación tremenda. ¿De qué va el juego? Tienes que comprar una serie de orugas, o sea, máquinas de orugas, excavadoras y constructoras, y el juego consiste en acabar la obra en un tiempo determinado gracias a esas orugas. Es espectacular. Tienes que acabar en ese tiempo, tienes que controlar que los materiales lleguen, que tus empleados también cumplan el trabajo, y se trata de un tycoon, pero en concepto de algo tan famoso en España como es la inmobiliaria y la recalificación de terrenos. Interesante título. La verdad que sí. Si alguien lo juega, tiene un problema. Marbella seguro que gusta. Entramos en PlayStation 2 con la nueva saga, de SOCOM. He hecho aquí una mezcla rara. SOCOM 3 US Navy SEALs. De nuevo, más aventuras para modo individual y cooperativo, y también para internet, por supuesto, de estos nuevos militares en tercera persona. Es título de acción que, bueno, intenta seguir la estela de juegos parecidos en PC o en Xbox. Pero bueno, igualmente es el modo online más jugado de sí, Play así, 2 así es. Y casi se podría decir que el mejor. Es que es justificado, realmente el título en Play Online es realmente muy adictivo y muy recomendable. Sigamos con State of Emergency 2, realmente más de lo mismo, con una portada super macarra, bastante fea, pero bueno, qué decir de un título que sigue la estela del primero, en el que teníamos que realizar los mayores masacres posibles en cuanto a manifestaciones y cosas así, con los objetos que encontráramos, vehículos, armas de contundentes, en fin, que machaca botones de nuevo en el caos de la ciudad. Final Fight Streetwise, la versión de 3D de Final Fight, que pasa sin pena ni gloria. Sí, porque realmente los 3D no lo han sentado bien. Han intentado con ese juego de cámaras intentar imitar. He intentado ponerle un GTA-izado. Sí, más o un menos. Poco al Final Fight. Pero es que no. Y no lo han sentado nada bien. No. Nada bien. A ver, solo recomendable para los más fans, ya que su precio no es precisamente económico. Pero bueno, antes como concepto tienen a The Warriors. Exacto, que The Warriors quizás es más interesante. Sí. Entramos en Taito Legends 2, la segunda recopilación de Taito. Ahora mismo no tengo aquí anotadas, un error nuestro, la parte de la recopilación que incluye. Si alguien está interesado, que no dude en pedirlo en el foro y se lo pondremos al instante. Seguimos por PSP, con un título que realmente explota bastante y que es el que más, el potencial de PSP, que es Daxter. La llegada del compañero de Jack nos traslada en la historia 2 años antes de Jack 3, que es cuando Jack está apresado en la ciudad, y Daxter tiene pues que, bueno, realizar sus pequeñas misiones y al final ir a rescatarle. Con bastantes minijuegos, con mucho humor y con un motor bastante potente, sobre todo mucho humor, con ese minijuego a lo Matrix. Sí, porque es lo más importante del juego. Sí, con ese minijuego a lo Matrix, en el que emulan la escena del pasillo con columnas de la primera película, espectacular. Ah, realmente sí, no, realmente es un juego a tener en cuenta, ya que aparte de potenciar al máximo, o sea, de explotar al máximo el motor de PSP, es un juego que te va a dar carcajadas, porque Daxter han sabido darle... Está traducido, ¿no? Está traducido además. Han sabido darle cuerpo a un personaje que como secundario daba mucho y como protagonista daba... Se podía quedar corto, pero no. Han logrado darle ese estirón para que siga siendo grande. Y luego la versión portátil de SOCOM, SOCOM US Navy SEALs Fight Team Bravo, que viene con un pack incluido con micrófono también, para poder, o sea, con micrófono y auricular, para poder jugar más cómodamente aún en Wi-Fi. Y finalmente tenemos para Xbox 360 un gran multiplayer online, Battlefield 2 Modern Combat. Una versión Fukui. Sí, no. Que... Ah, vale, no, es que te veía cogiendo aire. No, a ver qué decías de esta versión. A ver, yo no he probado el título, he probado la demo. La demo en la que te permite conectarte también en online con los demás usuarios que estén probando la demo y realmente presenta muy buenas formas. Técnicamente es espectacular. Ya lo era en PC y no dista mucho de la versión de PC. Realmente en HD es increíble. Decir que a 1080i con ese anti-aliasing y ese anisotrópico realmente es espectacular. Calidad de texturas increíble. ¿Qué? Un agua... Qué bueno, contento en fin. Estás desde yo, que tienes yo, vamos, 1080i, Estoy súper contento. ¿No? Es que cómo se te nota. Realmente vale la pena. Eso sí, tener presente que es un título en el que jugar con, o sea, jugar con compañeros es importante, porque si no, si intentas buscar ahí un poco tu equipo, se acaba resultando un juego un poco monótono. Eso ya sucede en la demo y suele pasar también en el juego. Y bien, ya entramos, o sea, finalizamos la lista de lanzamientos y entramos en la recta final con las notas al foro. Pues sí, hoy hemos tenido un día más flojo que anterior, pero bueno, es que... Bueno, faltaba gente además. Faltaba entre el fútbol, gente, hemos hecho 16 páginas de momento. Y bueno, entre bueno, las noticias, me imagino que está la feria de abril, como hemos visto a Fren que llegaba tarde por culpa de la feria. Y también supongo que ha habido gente que no ha podido escucharnos porque está celebrando que ha pasado a la final de París, de la Champions. Tenía que decirlo también. Tenía que decirlo. Si no, no se quedaba. Y bueno, el resto de comentarios del foro, pues bien, al principio de Foca ha sugerido una quedada para ver el estreno de Silent Hill, que bueno, podría estar bien. Bueno, me parece interesante. Sí, es que yo quizá mato a alguien, entonces... No es recomendable. Yo soy acompañado mejor, o sea que yo me animo. Vale, pues sí, bien. Sí, tú, es verdad, tú te coges sí. A nuestros brazos. Ya te lo dije, yo te dejo que te agarres, Fukui. Anda. Pero solo si me haces una fuerte dieta luego. Luego, Sony han comentado que... ¿Sony o...? Bueno, David Snake. Vale. Sí. La costumbre. Es la costumbre. Qué bueno que nos debían escuchar nuestras ideas para los juegos de Revolution. Sí, ¿no? Porque... Son sí, interesantes. Sí, ha quedado ahí la cosa, no sé. No Yo sé que la idea de Hentai ha gustado. Sí, sí, ha cuajado. Luego, The Fog también nos ha comentado que Monchi mola más que el Topo Gigio. Qué grande ahí, The Fog. Ha sido un buen apunte. Qué grande. Y bueno, luego hemos tenido a Sakura poco participativa porque estaba haciendo el análisis y nos ha dejado un buen post ahí curradillo. Yo esperaba que lo hiciera Sakura, me alegra saber que lo has hecho. Luego lo leeremos. Motivada por el mensajito que le has enviado. Qué grande ese SMS que te he enviado. Y nada, hasta aquí las notas del foro. Hasta aquí las notas del foro. Pues muy bien. Y nos vamos ya. Impresionante, el programa más largo de los tres especiales. Increíble. No nos vamos superando nos vamos día superando. A día. Esto sí. No puede ser. No puede ser. Un día salimos de aquí y vemos el sol amanecer. Suerte que el siguiente programa, cuyo contenido no vamos a desvelar, va a ser solo de hora y media y me voy a asegurar que sea solo de hora y media, porque esto no puede ser. Hora y media y se acabó. Sean Freeman, nos vamos ya. ¿Cómo me encanta esta canción? ¿Algunas palabras? Va. Pues nada, es una pena que pese a las 3 horas acabemos, porque es que qué bien me lo he pasado comentando lo que teníamos que comentar. Yo llevaba tanto tiempo con ello dentro. Sí, es que era tal la necesidad de quitar un poco de hierro a todo el asunto de ese marketing y esa niebla que se le ha creado a la gente en la cabeza con Dragon Quest, que había esa que sentar las cosas. No, se ha creado esa de Fog. No, lo iba a decir, pero no era necesario, pero bueno, ya lo has comentado tú. Y nada, esperamos que les haya gustado el programa. Como siempre, visitar a todas las webs amigas. Por supuesto. Visitad, tenemos que anunciar dos nuevas webs. Fukui, ya que poco eres tú el encargado. Siempre sí, pero me apetecía hacerlo hoy. Pues Freeman, dilo. Pues tenemos a comunidad de Xbox.com. Una gran web que se encarga de las noticias relacionadas con Xbox y en el futuro y actualmente de Xbox 360 con una gran proyección. Y la siguiente, Snack Films. Snack Films, que es un... Es un videoclub de aquí de Moncada. Hemos hecho una pequeña asociación que pronto veréis los frutos. Y bien, tenéis los links de afiliados junto a pesadosvicio.com, junto a viciojuegos.com, junto a Tagland, junto a todos nuestros compañeros que forman este círculo mejiano y familiar. Visitarles y echarles siempre un ojo y una atención que vale la pena. Estén informados de todos. Señor Freeman, muchas gracias. Nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Fukui. Pues nada, de unido la maratón que hemos tenido aquí. Ya ves. Parece mentira. Vamos a acostumbrar mal a los oyentes. Porque sí, porque luego ahora hora y media dirán, ¿pero qué es esto? ¿Qué corto? ¿Qué es esto? ¿No? Ahora ¿no? llegarán programas solo de hora y media, os avisamos. Bueno, queda un L3. Sí, es verdad, es verdad. Que es ya dentro de nada. Que por cierto hemos abierto un subforo en el foro, valga la redundancia, de MEG sobre el E3 para estar lo mejor informados posibles del evento. A medida que se vaya acercando ya iréis viendo que vamos a recopilar en la medida de lo posible prácticamente todas las noticias que salgan sobre el evento. Y por supuesto os invitamos a cuando hagan las conferencias a verlas en directo y a comentarlas en el foro cual programa mejiano. Mensaje tras mensaje. Os invitamos a que hagamos esa iniciativa que sé que podrá ser muy interesante. Eso sí, a las 3 de la madrugada, por supuesto. Pero bueno, ahí estaremos. Ya estés acostumbrados, son las 2 ahora, es una hora más. Pues sí, como decimos, ya se acabaron los programas de 3 horas o más hasta el E3. Sí, porque yo me voy a ir directo a mi casa sin llevaros, os voy a dejar aquí. La semana que viene no decimos que de qué irá el programa, de cuál será el tema. Lo veréis esta noche luego en un banner. A ver... ¿Qué creéis que puede significar? Apuestas, ideas. El que le acierte, un regalito. Y bueno, un saludo especial a un amigo, a Javi, que es el que comentaba antes, que es el mayor fan de Dragon Quest prácticamente que hay en España. Una lástima que no haya podido estar hoy porque está en Japón. Suerte la suya. Pero bueno, me ayudó un poquillo en la regulación de información y bueno, pues un saludo desde aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene, programa de hora y media, y espero que haya gustado el especial, sin duda. Muchas gracias, Fukui. Hasta la semana que viene. Bien. Señor Sefirot. Pues nada, encantado de haber puesto a caldo, de haber analizado No, a caldo no, que lo hemos puesto en 81. ¿El Dragon Quest? Sí, pero bueno, dadas las expectativas que tenía el juego, eso pues sí. Yo creo que lo hemos puesto un poco más con los pies en el suelo. Correcto, y, gran matiz. Y bueno, me ha gustado bastante el repaso de la saga en general. Y la dinámica todo, del programa. Sí. Sí, pero por favor, que el próximo... Por supuesto. Los próximos especiales Days... Que sean un poquito más cortos. Un poco más cortos. Sí. Y con eso, pues, ya. La audiencia plide y nosotros otorgamos. Sí, ahí sí. Está, qué grande. La audiencia no curra mal día de hoy. Yo sí. Y yo también, pero da igual. También, por ellos, bueno, por ellos cualquier cosa. Lo que sea. Bueno, señores, pues, encantado. Muchas gracias, Sefirot. Señores, nos vamos ya. Os dejamos con lo que queda de este magnífico tema en lancha de Half-Life 2. Y nos vemos la semana que viene con este programa misterioso, cuyas apuestas y sugerencias esperamos en el foro. Hasta la semana que viene. We'll be right back. solo